Bueno, pues buenos días a todo el mundo. Hoy estamos con Juan José Soriano, de la Red Andaluza, que nos va a hablar un poco de temas generales de biodiversidad cultivada, del papel de la mujer también, que cambia mucho en el mundo agrícola, ¿no? También. Y luego por la tarde ya de sistemas participativos, de investigación participativa, ¿no? Con la agricultura. Sí, algo más de contrapropuestas alternativas a la situación que vamos a ver. Bueno, pues venga. Bueno, yo primero os digo de qué tengo yo previsto hablar. Y después, si os parece, pues lo cambiamos. Yo porque la cosa es, pero los que vais a recibir lo que yo diga sois vosotros, así que tengo esto, pero fue cambiado. Yo tenía pensado tratar seis temas a lo largo del largo día que nos queda. Le podemos dedicar más tiempo, menos tiempo, o hablar de otra cosa, ¿no? Era un poco un recorrido, en cierto modo, bueno, empezando por ver una cuestión más general, porque a veces nos ponemos a trabajar. ¿Todos sois de la Real Aragonesa o venís de otras historias y tal? Que algunas veces yo sí estoy en la red, bueno, la red estatal y en la red andaluza, me da la impresión. Y algunas veces nos ponemos a trabajar en las cosas y no sabemos muy bien en dónde estamos, ¿no? Vamos improvisando, vamos metiéndonos en historia, pero creo que nos falta a veces un poco de perspectiva para realmente saber qué significa lo que estamos haciendo, por qué, para qué, dentro de un contexto más amplio. Entonces la idea es un poco empezar por ese contexto más amplio de que nos permitan analizar si lo que estamos haciendo realmente, localmente, pues tiene mucho sentido en una realidad mucho más global y mucho más dura de la que puede parecer a simple vista, ¿no? Aunque la intuyamos, pero no siempre tenemos esa conciencia. Entonces la idea era, por un lado, partir de ese proceso histórico al principio, de por qué los campesinos han sido desposeídos de esa capacidad de manejar la biodiversidad que han tenido tradicionalmente de toda la vida, ¿no? Ese proceso histórico, una pequeña introducción, y después entrar un poco más en los discursos del poder que perpetúan y legitiman esa situación, que yo creo que es una cosa que trabajamos muy poco en la red. Estamos en contra, pero realmente hemos analizado muy poco cuáles son esos discursos que están ahí y que configuran muchas cosas. Configuran el mercado, configuran las leyes, configuran el comportamiento de la gente, configuran lo que piensan los políticos a la hora de decidir. Y entonces yo creo que es bueno, ¿no?, que tengamos un poco esa visión de por qué se está perpetuando eso, ¿no? Porque parece como un poco, si lo piensas en frío, dices, bueno, ¿por qué los agricultores realmente están penalizados, ¿no?, para producir semillas? Sin embargo, es algo que naturalmente existe en las leyes, existe en la sociedad, y es porque hay realmente variados discursos, ¿no?, detrás de eso, que si no somos capaces de desmontar o de contestar ese discurso, pues muchas de las cosas que hacemos se quedan ahí como algo folclórico o algo anecdótico, ¿no? Entonces yo creo que es bueno ver eso también. Después entrar ya en otra línea, ya un poco ver que existe, además de toda esa cuestión oficial, verlo no, porque verlo lo vemos realmente muchas veces, ¿no?, el trabajo que hacemos por lo menos en las redes, pero interpretarlo también, cómo existen sistemas paralelos, ¿no?, de semillas, por un lado la parte institucional comercial, por otro lado las otras realidades que siguen existiendo, en mayor o menor medida, según los sitios. Después ver un poco una pequeña reflexión en torno a qué significa el poder, empoderarse, en torno a la alimentación y en las semillas en concreto, y después ya lo último es experiencias reales de contrapoder a esa tendencia principal o a esas instalaciones del poder en este mundo. Esa es un poco la idea a lo largo del día, y ahí pues tocaremos diversas cosas en función de que tengáis más o menos interés en cada uno de los temas. Podemos ir más rápido, más despacio, pararnos en un sitio o tirar para otro lado. ¿Hay alguna cuestión así general que os planteéis que se puede...? Bueno, pues a medida que vayamos hablando, si os parece, pues o hablamos, discutimos, o nos peleamos porque lo veáis de otra forma o lo que queráis. Yo de todas formas voy a hacer un pequeño cambio ya de entrada. Porque yo pensé que Tony, como iba a hablar de la parte más del conocimiento tradicional y esto, pensé que iba a hacer un poco más de hincapié en el papel de la biodiversidad. Y me ha dicho que no, que él ha hablado prácticamente puro y duro de profesión. Entonces, si no se ha entrado en eso, pues yo creo que es bueno antes de decir por qué los campesinos han perdido el poder sobre la biodiversidad, y por qué los campesinos manejan la biodiversidad. Porque es hablar sobre que se pierde una cosa sin haber hablado de que se tiene, pues un poco así. Entonces, empezamos por ahí, si queréis. Yo tengo una presentación, pues la presentación realmente tampoco es importante. Si hay alguna cosa así más concreta que veamos, pues ya lo veremos. A ver, ¿qué pensáis que el papel de la biodiversidad es una cosa más controvertida, ¿eh? No creáis que es una cosa tan clara, ¿no? En muchos aspectos. ¿De aquí cuánta gente tenéis formación? ¿Soy biólogo? O... ¿hay alguien que sea biólogo? Bien. No, lo digo porque esto es lo más como... biólogo marino, pero... bueno, da igual, es por los temas de biodiversidad. Más que nada porque la biodiversidad es un término muy biológico, ¿no? O por lo menos la diversidad biológica, y entonces pues tiene su tarea y eso. Y entroncando con el tema. Bueno, a ver... los sistemas campesinos de toda la vida, de Dios, como dice la gente, tú te vas por ahí, ¿no? Ahora Marta, que viene de México, sobre todo eso, te vas por ahí y lo que te sorprende, lo que te impresiona, incluso por aquí, ¿no? Cuando vas por ahí al campo y empiezas a arañar un poquito, es la gran diversidad que hay, ¿no? Parece un poco eso, sí, o todo. Porque esa diversidad da trabajo mantenerla, ¿eh? Da mucho más trabajo mantener un montón de variedades de cada cultivo que mantener una sola. Da mucho más trabajo tener diversos cultivos que tener uno solo. Entonces la cuestión es, ¿por qué esa complejidad te da trabajo? ¿Eh? Sería la pregunta, visto así un poco desde fuera. ¿Qué pensáis que justifica esa profusión de... reducir los daños. ¿Reducir los daños? ¿Te refieres, por ejemplo, a las plagas, los ataques de plagas, por ejemplo, y ese tipo de cosas? Yo creo que sí, ¿no? Porque es una de los motivos por los que se maneja esta diversidad, porque tradicionalmente, pues a falta de otros recursos para combatir ese tipo de cuestiones de plagas, por ejemplo, había productos químicos que se descubrieron después, pues ese tipo de manejo, en el que existe diversidad, pues te da una cierta seguridad, ¿no? Porque hay más resistencia por un lado, pero por otro lado, porque si las plagas, pues lógicamente, como todos los seres vivos, tienen sus preferencias alimenticias, entonces si te destrozan un cultivo, pues normalmente si tienes más, pues otros te lo tocan menos y puedes vivir de eso, ¿no? Entonces eso es algo importante, sobre todo porque para las comunidades tradicionales la alimentación era una cosa de vida o muerte, ¿no? No era una cosa solo un negocio o parte del ingreso, ¿no? Sino que era básicamente, entonces, la seguridad, la resistencia a las plagas es muy importante y tiene la base. Otra base, y esto es muy importante, cuando yo solo expulso esto y le digo, lo más importante para mí no es eso, que lo es muy importante, pero lo más importante es que la gente come lo que cultiva. Entonces los seres humanos somos dependientes de una alimentación variada. No podemos comer básicamente uno o dos alimentos solos. Entonces ese mismo hecho obliga a que si tú comes de lo que cultivas, pues lógicamente tienes que mantener una diversidad. Y además somos hasta cierto punto caprichosos, en el sentido de que a todo el mundo, por muy pobre que sea, nos gusta comer cosas diferentes que lo mismo todos los días. Entonces si tienes esa posibilidad, pues la aprovechas. Entonces siembras más cosas porque te las vas a comer y sabes que eso te va a dar una satisfacción. ¿Esto qué significa? Pues esto significa, y lo digo esto porque mucha gente cuando empieza, sobre todo por las experiencias nuevas, ¿no? De recuperación de la diversidad, digo, es que yo creo que una de las cosas esenciales que va a marcar que recuperemos la biodiversidad cultivada o no, o que tenga éxito, es que la gente que lo está cultivando se coma lo que cultiva o no. Es decir, todos los agricultores o toda la gente que está en el negocio de la agricultura y no vive de lo que come, bueno, vive económicamente, pero no se come lo que produce, sino que lo exporta o lo vende fuera de todo, son mucho menos diversos que la gente que come y cultiva. Eso. Entonces, si estás en ecológico, que tienes menos recursos para protegerte de esas plagas, si te comes lo que cultivas en gran parte, porque después vendas muchas cosas, pues vas a tener mucha más diversidad, vas a tener mucha más diversidad que si no lo haces. Entonces, en un sistema que tiene que ver la diversidad no es una cosa que se introduce como algo externo interesante, sino como una necesidad. Por esas cuestiones, porque tienes menos recursos cuando te ejerces de las plagas, de la competencia con las hierbas y todas estas cosas, y porque te vas a comer. Y después hay un tercer elemento que está relacionado con estos dos, que es la estabilidad del sistema. Cuando tú dependes en gran medida de un sistema que puedes controlar muy poco las condiciones externas, la diversidad es un estabilizador muy potente. No solo la diversidad de los cultivos, sino la diversidad en general. Es decir, que si tienes ingresos fuera de la finca o dentro de la finca, mejor que si solo tienes dentro de la finca. Si tienes ganado y cultivo, mejor que si solo tienes cultivo. Y si tienes cultivo de diversas especies, mejor que si tienes un monocultivo. Si tienes muchas variedades, mejor. Todo eso introduce estabilidad en el sistema, y la estabilidad es muy importante cuando tú controlas poco las circunstancias generales del sistema. Sabes si va a hacer mucho frío, poco frío, si va a ser un año lluvioso, va a ser un año seco. Entonces, en esa circunstancia, que los científicos llaman a eso zonas CDR, complejas, diversas y arriesgadas, ¿no? Es la última palabra. Y es un tipo de comportamiento que los agricultores y su sistema necesitan diversidad para enfrentarse a esa realidad. O sea, ahí no han tenido éxito a lo mismo ni la revolución verde ni nada, porque no le ha dado las herramientas a los agricultores que realmente necesitan para producir en ese tipo de ambiente, que son muchísimos millones de personas las que viven en zonas con esa circunstancia en el mundo, ¿no? En inglés le dicen CDR, zonas completas, pues todos los agricultores que viven en zonas que no son fértiles naturalmente. Por ejemplo, mira, yo estuve en la tesis de un compañero mío, agrónomo, que era andino. Él era de la nación o la etnia aymara, y este hombre vivía en una comunidad andina que estaba en una loma de una montaña, en un sitio bastante seco y bastante frío, y ellos eran autosuficientes alimentariamente en un sitio donde agronómicamente, técnicamente era imposible producir alimento, en un desierto frío. ¿Cómo lo hacían? Porque tenían una rotación de 11 años. Ellos cultivaban la tierra un año y otros 11 años la tenían que dejar barbecho. Esa rotación además estaba combinada con diferentes pisos altitudinales, de forma que los cultivos tenían, pues, iban desde 2.000 a 2.000 metros y variaban el tipo de cultivo que tenían en cada sitio. Y además combinaban la agricultura con la ganadería. Con todas esas herramientas conseguían mantener comida suficiente para darle de comer a una población relativamente pequeña. Pero es que de otra forma allí no se hubiesen producido alimentos. Esto es un caso un poco extremo, pero es así. O sea, gente que a base del manejo de la diversidad son capaces de producir alimentos en lugares donde técnicamente, por los extremos climatológicos que existen, pues no, o sea, ese sitio es imposible para el cultivo. No deberían vivir personas, teóricamente. Sin embargo, esas poblaciones tenían su sistema y sus conocimientos tradicionales que les permitía extraer recursos, alimentarse en un lugar, pues ya lo digo, el infierno. La península ibérica hay muchísimas zonas, no tan extremas, pero que se ven en circunstancias, ¿no? Zonas de montaña, zonas muy secas, donde se dan cultivos de de secano, donde la gente consigue o ha conseguido tradicionalmente sobrevivir. Ahora ya están muy deteriorados ese tipo de sistemas, porque entre otras cosas hay que trabajar muchísimo para conseguirlo. Yo tengo otra anécdotilla esta, hace algún año que estaba en una finca en ecológico, allí en la Sierra de Cali. Y bueno, estaba viendo, la finca es muy bonita y tal, y esta gente tenía riego, tenía agua, tenía una huerta muy interesante, y en una dos lomas allí al fondo un cultivo muy raro, que para mí era rarísimo, en una loma de estas balizas blancas, muy seca, y le veo como unas manchas verdes ahí en la loma. Y yo no de lejos no sabía qué era aquello, era un cultivo raro, como raro, ¿no? Y le decía yo, ¿eso qué? Y me dijo, eso es tomate de secano. Digo, pero tomate secano, yo había oído hablar de tomate secano, no lo había visto nunca. Sí, es un vecino ahí que ha cogido un hombre mayor y ha cogido la loma aquella y ha puesto tomate secano. Y me acerqué para verlo y estaba allí el hombre y producía tomates en una loma, una pendiente enorme de mar, completamente suelta a la tierra, era polvo todo, y tenía las matas, pues igual una aquí y otra allí, ¿no? Y en fin, un marco de tomate, y con unas hojitas muy pobres y todas llenas de unos tomates enormes, tenían más tomates que casi plantas, ¿no? Y el hombre decía que la única forma de mantener eso, con la poca lluvia y ese suelo que tenía allí, la pendiente que tenía allí, era estar continuamente removiendo la tierra. ¿Cómo funcionaba eso? Yo no lo sé. ¿Cómo la removías? Pues con un muro que tenía allí, con la pendiente aquella, un muro y un árbol que tenía allí, que iba un tío para arriba y para abajo, todo el día. O sea, claro, tenía un trabajo aquello que no estaba pagado, lo hacía porque el hombre... Sí, se lo comería él, vendería algo, vamos, que el hombre le dio por ahí que él quería tener los tomates secanos y los tenía, y tenía sus tomates aquellos, tenía hasta los años de tomates, pero no. Sin agua, sin nada. Con un... Y... Pero ¿quién va a hacer eso, no? ¿Quién va a retomar eso? No, es una cosa completamente a día de hoy, ¿no? La agricultura a día de hoy inviable, ¿no? Pero bueno, que lo hace, usted lo hace, que sabe manejarlo, que entiende la tierra, el Nebrija también, han hecho lo mismo con melones, ¿no? En zonas muy secas, de lomas y encima, y producen, ¿no? Pero a base de mucho trabajo y tener muy claro qué es lo que puedes hacer y lo que no, en cada momento. Pero bueno, que existen esos sistemas, unos más extremos y otros menos, y está bien. Entonces la diversidad juega ese papel, pero bueno, yo ahora lo que quería venir es que la diversidad no es una cosa, digamos, anecdótica o estética, lo es también, sino que es realmente una necesidad, ¿no? De los sistemas campesinos y de los sistemas de todo el mundo. Y la diversidad en sí, no ya solo la cultivada, sino la que tiene que ver con el campo. La diversidad silvestre también es algo impresionante, ¿no? Que va a muchos sistemas y ¿por qué esta cantidad de seres vivos aquí, ¿no? Aquí todos. Entonces eso es una cosa que está en la propia base de lo que os iba a contar, ¿no? De cómo también puedo levantar en mente para los agricultores, porque a raíz de que en el siglo XIX empezase los investigadores, sobre todo los científicos, a preguntarse estas cuestiones, pues empezó a surgir ahí diferentes tendencias, ¿no? Estaba Gustavo Darwin, ¿no? Que de pronto hizo un viaje alrededor del mundo y a raíz de ver tantísima diferencia en los seres vivos, pues se le ocurrió lo de la teoría de la evolución, ¿no? Que iba a la isla Galápagos, que en cada isla la misma especie de pájaro pues era un poco diferente, ¿no? Y entonces, razonando sobre eso, pensó que debía existir alguna fuerza de la naturaleza que provocaba esa diversidad. Y después, pues a base de adaptarse a las diferentes condiciones de cada sitio, pues habían sobrevivido uno y otros no. En el esquema de Darwin, permitidme este rollo porque tiene su tarea después, ¿no? En el esquema de Darwin, Dios desaparecía, ¿no? La creación, la idea de la creación, pues ya no era necesaria. Ya había algo en la naturaleza que generaba la diversidad de seres vivos, y no era Dios quien había inventado que tenía muchos seres vivos. Pero como sabéis, la idea de Darwin al principio no era una cosa muy aceptada, ¿no? Había mucha polémica, sobre todo en el siglo XIX. Y entonces había mucha gente que estaba ligada al ámbito de la cultura o por afición o por tal, que estaban acostumbrados a hacer cruces y a manejar plantas porque los agricultores lo habían hecho de siempre, ¿no? La mejora no, siempre había existido de alguna forma, más o menos dirigida, para, sobre todo para las plantas ornamentales. Había mucha gente que sacaba eso y muchos en los conventos, muchos conventos, muchos frailes, que tenían mucho tiempo. Entonces, Mendel era uno de ellos, ¿no? Solamente descubrió las leyes de la genética, pero uno de estos que se dedicaba a hacer esas cosas. Pasa que Mendel era un poco más aplicado y anotaba mucho las cosas, y entonces él se dio cuenta de que realmente eso estaba controlado por unas leyes de la herencia. Mendel estaba un poco horrorizado de las ideas de Darwin, era cuando estaba leyendo Darwin, conocía las ideas de Darwin, pero también Mendel era muy religioso, muy pura. Y Mendel estaba empeñado precisamente en contradecir a Darwin. El empeño que él tenía, los estudios que hacía, era dentro de una línea de pensamiento que se llamaban los hibridistas, que venían a decir un poco que Dios no había creado una naturaleza tan compleja, porque además que no tenía mucho sentido, ¿no? Crear algo tan complejo era como caprichoso, ¿no? Dios había creado unas formas básicas y ellas mismas, cruzándose entre ellas, eran las que daban lugar a esa diversidad. Y entonces los experimentos de Mendel iban un poco destinados a decir que Darwin estaba equivocado y que realmente sí había una creación que Dios había creado, pero que toda esa diversidad no era lo que decía Darwin, sino que simplemente se daba por el hecho, por el mero hecho de esa reproducción que había, y que eso estaba controlado por unas leyes que eran fijas y divinas e inmutables en el tiempo, que era la de la herencia. Entonces Mendel hace su trabajo, se queda muy contento porque realmente ha descubierto una cosa que para él demostraba que Dios había hecho la creación y que había unas reglas inmutables sobre como de unos cuantos elementos fijos se puede derivar una diversidad enorme. Incluso le escribe a Darwin, Darwin no le da mucha importancia, lo ignora completamente y Mendel desaparece. En el, él y su conocimiento se pierde en los años 60 del siglo XIX y no pasa nada. Hasta que de pronto en 1900 hay tres señores que por su cuenta y riesgo vuelven a descubrir exactamente lo mismo que había descubierto Mendel 30 y tantos años antes. Pero no porque lean a Mendel, sino porque ellos mismos hacen los mismos experimentos de Mendel, cada uno en un sitio de Europa diferente, pero con la diferencia de que estos señores eran agrónomos, no eran curas. Y con la diferencia de que la teoría de Darwin ya estaba plenamente aceptada, el año 1903. Y esto es lo que marca realmente el comienzo de la desposesión de los agricultores de esa capacidad que tienen o que habían tenido hasta ese momento de manejar los recursos. ¿Por qué? Porque de pronto esa ley inmutable de cómo los seres vivos varían y se fijan esas variaciones empiezan a ser aplicadas a un negocio que es la agricultura. Y empieza una línea de pensamiento que no había existido nunca antes entre los seres vivos humanos de este planeta. Y es que se puede producir alimento de una forma abundante y relativamente segura a partir de un concepto completamente nuevo, que es la homogeneidad y la uniformidad. Hasta ese momento esa idea no existía. Claro, en el momento en que tú tienes el conocimiento de que lo que tú tienes en la naturaleza o en tu finca se puede reducir a líneas puras, y esas líneas puras, si son interesantes, las puedes mantener como tales y cultivarlas, es lo que da lugar a toda la idea del monocultivo, el monovarietal, que ahora lo vemos tan natural, pero que en ese momento era inexistente a principios del siglo XX. Eso es un invento de esta gente. Entonces, ¿esta gente qué hace? Pues se empeña precisamente en hacer el camino contrario de la naturaleza y de los agricultores, y empiezan a hacer algo que no tenía sentido antes, que eran los retrocruzamientos. ¿Qué significan los retrocruzamientos? Pues ir buscando de las líneas puras, de forma que tú tienes cultivo pues cada vez más homogéneo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viendo que te puede dar ese control de la producción a partir de tus conocimientos, de esa genética, que sabes ya que lo que te va a salir al año siguiente es exactamente lo mismo que tú tienes, independientemente de que sean plantas que se crucen entre ellas, que sean alógamas. Sin embargo, como tú la llevabas al estado de línea pura, pues prácticamente la variabilidad que va a tener el sistema, que se producen entre ellas, va a ser muy baja. Y en esta historia surgen dos cuestiones. Una muy importante es, mientras más diversidad pueda yo tener acceso, más capacidad de encontrar nuevas líneas puras mejores voy a tener. Y es cuando surge, un poquito después, ya a partir de 1910, 1915, la era de las grandes expediciones y de las grandes colecciones de recursos. Cuando empieza a viajar por todo el mundo buscando esta diversidad que había, para precisamente desmontar esa diversidad, ir sacando las líneas puras que permitan buscar cultivos o variedades más productivas dentro de cada una de las especies que se estaban cultivando y dentro de cada sitio. Y entonces ahí hay un señor muy importante, que se llama Vavilov, que habéis oído hablar de él seguramente, que es el que hace las expediciones más grandes, el que recoge un mayor número de muestras y el que se da cuenta de una cosa que nadie se había dado cuenta hasta ese momento. Se da cuenta, claro, está ahí todo bien, que es que la diversidad en las especies cultivadas no está distribuida un poco al azar, sino que se concentra en determinadas zonas del mundo según qué cultivo. Y entonces él lo llama centros de origen a esos lugares, y cada una de esas zonas pues es el lugar donde existe una mayor diversidad, y él lo atribuye ya a que probablemente en esos lugares donde se domesticó originalmente las primeras variedades cultivadas de esas plantas, ¿no? Y ahí esa historia, se crean muchísimos grandes bancos a lo largo del mundo, aparece toda esa tendencia, y muy poquito tiempo después, ya prácticamente a partir de 1920 o por ahí, los genetistas agrícolas que están sacando líneas puras descubren una cosa que es otro salto importantísimo, que es la heterosis. La heterosis son los híbridos que conocemos agrícolas, porque se dan cuenta de que determinados cruces entre dos líneas puras son mucho más productivos que la línea pura en sí. Pero solo esos dos cruces en concreto, no cualquier cruce. Tiene una línea pura, tiene otra línea pura, y cuando cruza eso, todos los hijos que salen, que además son iguales, al ser dos líneas puras los progenitores siempre, son mucho más productivos, mucho más vigorosos, mucho más interesantes. Entonces, se crea ahí una situación que rápidamente alguien se da cuenta de que eso tiene un valor incalculable. Pero el valor incalculable no es solo porque realmente es más productiva esa línea, sino porque esa línea tú no la puedes volver a reproducir si no tienes los dos parentales. Entonces, en el momento en que tú eres propietario de los dos parentales, el hecho de que tú vendas semillas no le va a dar pie a la persona que te ha comprado la semilla a volver a producir esa misma línea, sino que ya con la misma herencia va a crearse ahí pues una diversidad nueva, ¿no? Y entonces alguien que es muy espabilado de Estados Unidos, un señor que se llama Wallace, se da cuenta de que eso es una mina. Entonces se gasta un dineral en investigar. ¿Por qué? Porque todavía había un pequeño problema para que aquello pegase el pelotazo, y era que en el maíz, que era una de las plantas donde mejor eso funciona muy bien, el maíz era una de las que mejor funcionaba y además tenía mucha demanda en Estados Unidos, la producción de híbridos era carísima, porque claro, tú tenías una línea pura que tenía que actuar de parental y otra de madre, ¿no? Y tenías que castrar a mano toda y cada una de las plantas, que en maíz todavía se castra medio pie, pero castrar a mano millones de plantas tiene tarea para dar y para regalar. Porque las plantas que hacían de madre, había que castrarle, ¿no? La parte masculina, sino bueno, va ahí. Entonces ahí se descubre justo que ahí hay un pequeño gen que va incluido en, no en el núcleo de la planta, sino en el citoplasma, que se hereda por vía materna, pero que hace que las plantas masculinas se vuelvan estériles. Entonces, eso es muy bueno porque sigue permitiendo que la planta sea femenina, pero la planta de por sí lleva un defecto que suponen ya no va a ser viable. Entonces, eso se lo integran a la línea pura, que quieren que sirva de madre, y ya el polen solo les va a llegar de las plantas padres, porque ellas mismas están castradas para ser. Claro, esto abarata de forma. ¿Las castran genéticamente? Sí. Ese gen se llama esterilidad citoplasmática masculina. Y ahora mismo lo tienen muchísimas plantas comerciales. ¿Cómo se llama? Esterilidad citoplasmática masculina. Tienen muchísimas, muchísimas. Esas plantas no las tienen porque son una variedad de locales francesas, pero de esas plantas las comerciales todas tienen, sí, todas las cruciferas comerciales que se cultivan tienen esterilidad citoplasmática masculina integrada. Entonces, claro, pues se da ese paso. Una vez que se da ese paso, ya se ha creado el macronegocio. Tú no te tienes que preocupar de nada porque la semilla que vendas te la vas a tener que comprar todos los años. Es una variedad realmente productiva. Y nadie más va a poder competir contigo. Si no son, no te quitan la semilla de los parentales. Esto lo hace este señor que se llama Wallace, crea la empresa Pioneer de semillas, la primera gran empresa de semillas del mundo, y se hace tan rico, tan rico, tan rico, que su familia llegan a ser secretario de Estado de Agricultura e incluso vicepresidente de los Estados Unidos. Es una gente muy influyente, por cierto, bastante izquierdoso, ¿eh? Dentro de lo que se regala en regala demócrata y además bastante prorruso después de la Segunda Guerra Mundial y en contra de la Guerra Fría, la gente pues. Mira que esa mezcla. Había muchas hectáreas que cultivar. Pero, no, pero te quiero decir, pero que no eran de los. Porque los agricultores y la gente ligada a ese negocio siempre se les ha tachado, ¿no? De ser gente más conservadora en ese aspecto, ¿no? De la, como negociante era muy bueno, pero además tenían políticamente, dentro de lo que era el espectro de la política oficial de Estados Unidos, eran de la izquierda, curiosamente. Pero bueno. Entonces se crea esa empresa y ya pues ahí todo se da un rodaje. Claro, empieza un poco a salir esa historia de la diversidad, se convierte en todo lo contrario, ¿no? Que la homogeneidad es lo que triunfa en este campo del cultivo. Esto choca con la manera tradicional, por ejemplo, que en Estados Unidos se había ido introduciendo las variedades mejoradas, porque en Estados Unidos hasta ese momento había una investigación muy fuerte en mejores variedades, que las hacían unas universidades rurales, que aunque se llaman rurales no son como la universidad rural que conocemos ahora por aquí, ¿no? Eran universidades públicas, con dinero público, universidades que investigaban, que estaban en diferentes lugares por ahí clave para esto. Y entonces esta gente hacía una cosa muy interesante, que es que tenían los cultivos, los sometían a una premejora masal, no la línea de retrocruzamientos y líneas puras que os he estado hablando, sino que eran como una forma como la habían ido haciendo los agricultores, ¿no? Masal, que respetaba bastante la diversidad interna del cultivar, la adaptaban a las condiciones cercanas a la zona, a las comarcas, a los estados donde estaban estas universidades, y ahora la repartían a los agricultores locales en un estado de premejora, de forma que cada agricultor podía seguir haciendo su propia selección para que terminase adaptándose al lugar donde el agricultor definitivamente se instalaba con su finca. Y entonces de esta manera habían ido ampliando la frontera agrícola en Estados Unidos durante todo el siglo XIX hacia el oeste y creando los grandes imprimientos. porque en el momento en que se descubre toda esta cosa, prácticamente ya Estados Unidos está todo colonizado, está todo cultivado. Entonces, curiosamente, esa línea oficial de mejoras que se había hecho desde estas universidades rurales, que iba por la línea de la diversidad, cambia radicalmente y cambia todo. Como digo, que ahí hay una ruptura tanto, como dice lo epistemológico, ¿no?, de conocimiento, de todo, desde la diversidad, incluso en los investigadores oficiales, hacia la homogeneidad, ¿no? Justo en ese momento, por el descubrimiento este de, o redescubrimiento de la ley de la genética, las líneas puras y la apuesta en este sentido. Esto sigue creciendo hasta que, y siendo adoptado por tanto por gente que quiere ponerse las botas ganando dinero, como por muchos organismos que lo que quieren es el desarrollo y el bienestar del tercer mundo, de muchas zonas del mundo, y lo van integrando como que es una cosa muy importante, no solo para ganar dinero, sino para el bienestar de la humanidad. Y esto tiene, digamos, su cenit, finales de los años 60, principios de los 70, cuando se descubre las líneas del trigo enano. No sé si os suena el trigo enano, porque esto tuvo también una repercusión importantísima. El trigo enano es unas variedades, unas líneas puras de trigo que se descubren a raíz de este tipo de investigaciones y que tiene la virtud de que, a diferencia de los trigos, digamos, tradicionales, o las variedades tradicionales, las variedades locales, todas, de trigo y de maíz también, el maíz le pasa un poco menos, son todas muy altas. No hay a cualquier zona donde se cultiven variedades tradicionales de trigo o de maíz, tienden a ser los tallos bastante, bastante más altos de lo que estamos acostumbrados a ver en un cultivo comercial. Y entonces tenían una tendencia a llamar encamado, ¿no?, que se caían, y después además tenían otra tendencia a que no siempre, por esa gran cantidad de masa vegetal que tenía, el secado era homogéneo. No, si el que estaba en un borde se secaba antes, el que estaba más adentro con tanta masa vegetal se secaba más tarde. Y entonces, claro, todo eso complicaba mucho la cosecha mecanizada. Estos trigos enanos tenían la ventaja, por un lado, de que una gran parte de la vitalidad de la planta se iba a la producción de grano y no a la paja, y por otro lado se mantenían siempre erectos, incluso cuando ya estaban completamente secos, con lo cual llegaba la máquina ¡pum!, y se los llevaba del tirón. Entonces, en ese momento, ya en los años 60-70, en los que había una mecanización o una tecnología de la mecanización importante, se conocía muy bien todo el tema de la fisiología vegetal y la importancia de la fertilización química. El descubrimiento de estas variedades enanas que se podían recolectar mecánicamente en grandes superficies, pues supone otra pequeña revolución o gran revolución, a tal punto de que se llega a creer que si se sustituyen todos los cultivos de trigo del mundo por variedades enanas mejoradas, se acaba el hambre en el mundo. Y se cree a pie juntilla, de tal forma que al inventor o al creador o al descubridor de esta variedad de trigo enana, que se llama, creo que murió hace poquito, Norman Borlaug, le dan el premio Nobel de la Paz en 1971 por haber descubierto el antídoto contra el hambre en el mundo. Hombre, está igual. Entonces se gastan muchísimo dinero, organizaciones más o menos filantrópicas, organismos de ayuda al desarrollo y tal, en convencer a los agricultores de todo el mundo que tienen que cambiar sus variedades tradicionales por estas variedades nuevas, mejoradas, son enanas de trigo, de maíz, de arroz, y se van creando nuevas variedades, y se produce, claro, una erosión genética brutal, pero es que se creía. ¿Esto era su discurso o realmente se lo creían? ¿O vieron el...? No, no, se lo creía todo el mundo. Entonces tú le preguntabas a cualquier agrónomo del mundo si eso iba a acabar con el hambre del mundo y te decía que sí, seguro. Entonces, nadie pensaba que no. Si coincide con sequías o alguna... Entonces, bueno, pero en ese momento, como tantas cosas, ¿no? Se creía eso, de verdad, que se creía de verdad. Hablamos en la era de vitalidad, bueno, estamos ahí. Entonces se crea una erosión genética, igual en ese momento también se creía que la forma de acabar con la malaria era fumigar con DDT el mundo entero, ¿no? Que, ¿no? Y, ¿no? Entonces se gastaron también millones de esos en echar DDT a diestro y siniestro porque mataba al mosquito anófele por todos lados y al final te das cuenta que estaba controlando, haciendo un problema y creando otro mucho más grave, ¿no? Pero bueno, en ese momento se creían esas cosas y que la ciencia nos iba a salvar inmediatamente de esas cosas, igual que había tenido éxito en la erradicación de la viruela, ¿no? Tú, que has pedido, es que se creía realmente, ¿no? Que esas cosas iban a funcionar. Entonces se hace una erosión genética brutal. Claro, ya a partir de finales de los 80, o de mitad de los 80, vamos a dejarlo ahí sin finales. Bueno, a principios de los 80 ya hay gente que empieza a decir que hay un problema, porque claro, con tantísima erosión genética, lo que nos vamos a quedar es sin estas plantas, que a lo mejor no sirven para nada, pero bueno, no estaría de más guardar algo, ¿no? Entonces en el año 83 se firma ya, ya lo veremos, el primer acuerdo de intentar guardar estas plantas, más que nada por eso, porque aunque la revolución verde, que es esto que está causando, se llama alemón revolución verde, que está causando esta erosión genética tan fuerte, sea maravillosa, pues vamos a guardar algo porque también está bien, ¿no? Teniendo, se tiene los zoológicos y las colecciones y tal, y ya que las tenemos, pues vamos a guardar, ¿no? Pero claro, ya a finales de los años 80 ya empiezan a aparecer los problemas, esto que yo os digo, que se dan cuenta, o hay gente que tiene un poquito más de visión y se dan cuenta que efectivamente la revolución verde no funciona en todo el mundo, funciona en muchos sitios, pero no funciona en las zonas estas que os decía, tal, pero es que en esas zonas, pues si en ese momento había 3.000 millones de personas en el mundo, pues a lo mejor vivían 1.500 millones. Entonces, claro. Y además, para colmo, como pasa con estas cosas, una cosa es el efecto tecnológico que tú te esperas y otra cosa es el efecto socioeconómico y político que se produce. Entonces, ¿qué se produce? Que cuando muchas de estas tierras agrícolas suben de productividad, inmediatamente son compradas por gente o por empresas grandes y desplazan precisamente a esas comunidades que vivían allí a las zonas que están más pobres, con lo cual el efecto de producir alimentos que se iba a dar para paliar el hambre, pues no paliar el hambre, lo que hace es que se hunda el precio del mercado mundial de alimentos y siga habiendo la misma gente hambrienta, pero que ya no tiene ni acceso a esas tierras que tenía antes, porque se han vuelto tan productivas que se las han quitado. Entonces, claro, ese también estos efectos perversos de este tipo de adelantos tecnológicos. Claro, eso empiezan a darse cuenta de que esto prácticamente hace poco, ¿no? Que es de finales de los años 80, ¿no? Del siglo pasado. Que esto hace nada, como que dice, y ya es mayorcito. En aquella época. Entonces, bueno, pues es algo que de pronto se descubre. Y la revolución verde pues se queda un poco ahí, con todos sus éxitos, todavía a día de hoy hay mucha gente que sigue diciendo que la revolución verde fue fantástica y que lo que había que reeditarla, y esa gente pues que dice que tuvo sus cosas buenas, pero que también fue el germen de muchas de las cuestiones que estamos sufriendo hoy. También porque en ese momento el efecto ecológico, la revolución verde no solo era la variedad mejorada, era abonos nitrogenados, punta pala, herbicidas, plaguicidas, en fin, todo lo que conlleva el cambio de una mentalidad de cultivo diversificado al monocultivo, ¿no? Que sabéis que lleva todas esas cuestiones asociadas, y entonces los efectos medioambientales de todo aquel negocio tampoco se valoraban, ¿no? Hemos tenido conciencia después, y claro, a día de hoy todo eso, pues, cada vez más, es insostenible desde el punto de vista social y político, pero que en aquel momento no, todavía no se había dado ese descubrimiento. Entonces, bueno, ahí se da esa historia. Y justo en ese momento, se da otro salto tecnológico, y es que se descubre la tecnología de la ADN recombinante. Y esa aparece la posibilidad de obtener nueva variabilidad para los cultivos, no ya cruzando líneas puras ni plantas así, sino directamente introduciéndole una característica mediante manipulación genética al cultivo. Y empieza a aparecer esa realidad de forma, a la mitad de los 80, principio de los 90, ya es una cosa que se maneja muy bien, se producen las primeras líneas de maíz con resistencia al taladro y con resistencia al glifosato, como sabéis, y se da otro salto. Entonces en ese momento mucha gente piensa otra vez que ya no tiene sentido empeñarse en seguir produciendo alimentos o variedades nuevas mediante toda esta genética clásica aplicada a la mejora de crear líneas puras, híbridos y eso, sino que lo que hay que hacer es abandonar esa línea y dedicarse a modificar todas las plantas cultivadas del mundo, habida y por haber, de forma que se puedan crear nuevos supercultivos con propiedades mucho más interesantes, más productivos, más resistentes, más tolerantes. Y también para acabar con la mujer del mundo. Eso evidentemente sí. Llenarse de la vida. Pero nunca penséis que no hay gente que no lo hace con buena fe, ¿eh? Os aseguro que hay mucha gente que lo hace con buena fe. Aunque puedan estar equivocados. Y de paso llenan el bolsillo. Unos sí y otros no. Sí, sí, no todo el mundo se llena el bolsillo con esto, pero es verdad, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que es así, de que hay gente que se llena el bolsillo y gente que lo hace también de buena fe, incluso desde el poder. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué efecto tiene esto curiosamente? Curiosamente, con respecto a lo que había pasado. Como os dije, para el tema este de la selección de líneas puras, la creación de las variedades mejoradas, los híbridos y esto, hacían falta tener bancos de variedades muy potentes, para los que se habían hecho las prospecciones por todo el mundo, para ir tirando de todos esos rasgos que tenían estas variedades que se habían recolectando para integrarlo a las líneas puras. Claro, en el momento en el que tú empiezas a tener la posibilidad de elegir el gen, incluso de cualquier otra especie, e integrarlo dentro de la planta que tú estás cultivando, la propia existencia de estas colecciones inmensas de variedades tradicionales que están ahí en muchos lugares, en varios lugares del mundo, con millones de lotes de semillas congelados, para tirar ellas cuando hiciese falta, de pronto deja de tener sentido. Es como si tú tienes una biblioteca enorme cuando ya tienes ebook o ¿no? Una cosa así, perdonad. ¿Qué sentido tiene ahora mantener edificios inmensos con millones de accesiones cuando tú en el momento en el que quieras, en una pequeña placa de Petri que le has ingresado ahí los genes que te interesan, tienes ahí millones y millones de genes congelados para cuando tú los necesites? Y eso que suple, pues, kilómetros y kilómetros de almacenes, que además los tienes que tener a 20 grados bajo cero continuamente. Entonces eso empieza a entrar en crisis, no completamente, pero empieza a entrar en crisis sobre todo en los lugares donde hay más inestabilidad política. La Unión Soviética, por ejemplo, pasó con bastante malos momentos la colección que tenía, que era una de las más importantes del mundo, a principios de los años 90. Y entonces a raíz de esto, pues se ha creado, para dar una respuesta alternativa a esa mal pronóstico que tienen las colecciones de estas grandes variedades que se habían creado a principios del siglo XX, para las mejoras, por las instituciones estatales, por los grandes centros de mejora, se crea una alternativa. ¿Habéis oído hablar de ella, de la bóveda de Svalbard? ¿Eh? A los ingleses les gusta mucho llamarla la bóveda del fin del mundo. O del día del fin del mundo. Y allí, pues, el Banco de Genes Nórdicos, primero, pues se le ocurrió que como ellos ya lo tenían allí gratis, pues dijeron, pues vamos a trasladar todas nuestras colecciones a una bóveda que vamos a excavar ahí, en el subsuelo del Ártico, que se mantiene ya sola, ya a esta temperatura naturalmente, y entonces la hicieron primero para ellos y después se le ocurrió la idea de empezar a decirle a la gente que bueno, que si alguien quería, que como aquello era gratis, de lo único que se trataba era ir abriendo el túnel cada vez más lejos, que el que quisiera pues que mandase allí, y aquello se ha convertido un poco en la moda, ¿no? De decir, bueno, pues mando allí un duplicado de mis colecciones, y si algún día tengo que desmantelar mi banco o no le he hecho la cuenta que sea accidentalmente y se me va la luz porque no pago, pues ya no me siento tan mal porque aquí tengo estas colecciones, ¿no? Y bueno, ahí está funcionando la bóveda, en la que lo que hacen es que lleguen camiones con cajas selladas que mandan los países, no se sabe ni lo que hay dentro de las cajas, y las van metiendo allí dentro. Ahí enorme y tal. Bueno, eso es la circunstancia en la que estamos ahora. Básicamente este es el recorrido que voy a hacer con respecto a la diversidad, como a raíz de la tecnología pues se ha cambiado la forma de la producción, de la diversidad, la monocultura, que ha ido acompañado de diferentes cosas. Una pregunta, ¿tú fuiste por comer a la mañana kiwi? de crear algo nuevo en los años 50 a partir de dos frutos que combinaron, no recuerdo cuáles eran, ¿no sabes? Sobre el kiwi. No tengo ni idea, pero el kiwi no es un híbrido. ¿No? No. Eso me dijeron una vez en Brasil. No es. No el kiwi es una planta domesticada y cultivada, pero es una especie tal cual. No es como el fresco. Ahora, yo no sé si en el proceso de mejora ha habido ahí cruzamiento, porque eso pasa. Hay especies emparentadas siempre que tú puedes cruzar y conservar la identidad, ¿no? Por ejemplo, hace muchísimo en cítricos, que muchas otras plantas. Ahora, el kiwi actual comercial no es un híbrido. Estamos, no es un híbrido interespecífico. Quiero decir, es una planta mejorada, como todos los frutales, y tú lo puedes multiplicar sin problema. El fresón, por ejemplo, sí es un híbrido. Interespecífico que es el kiwi, por sí. O por lo que es el producto. Pero el kiwi es una planta, la kiwilla es una planta de cultivo. Ahora, yo exactamente en el proceso de generación de la planta tal como lo conocemos, la verdad es que no lo comprendo bien. En los procesos de domesticación, tanto los campesinos como estos que han seguido líneas de mejora, digamos, más o menos blandas, es muy habitual el hecho del cruzamiento entre especies incluso, ¿no? Que tampoco es una cosa rara. Incluso el cruzamiento improvisado, de hecho. Una de las principales características de la manejo campesino y de la capacidad que tienen los campesinos de manejar las variedades está precisamente en saber detectar esos cambios sutiles y fijarlos. Por ejemplo, en el caso de los mandarinos, es curiosísimo, ¿no?, la historia, porque la mayoría de los mandarinos comerciales que se están vendiendo ahora mismo en el mercado mundial son mutaciones espontáneas, no son plantas mejoradas. Mutaciones espontáneas que determinados agricultores se dieron cuenta de que en una rama del mandarino aparecía de pronto un fruto diferente que era mucho más apetecible que se cultivaba tradicionalmente en su finca. Entonces cortaban la rama de ese brote, lo dejaban crecer, cortaban e injertaban directamente y empezaban a multiplicar patrones de ese metal, y ahora ya pues toda esa, la variedad nueva era la que se había producido espontáneamente allí por mutación. Lo que pasa es que el agricultor había sabido darse cuenta. ¿Por qué se daba cuenta? Porque se comía sus propias mandarinas. Si no se las hubiese comido, se descubre de pronto que es mucho más dulce, que no tiene, por ejemplo, semillas, evidentemente, que se pela muy bien. Entonces ellos mismos dijeron, pues está mucho más buena que la que estoy vendiendo yo, pues todo directamente. Comían, eran capaces de darse cuenta y tenían otra herramienta a su favor, que también es muy importante, conocían perfectamente cómo fijar la mutación, es decir, también tienen que estar. Si no hubiesen sabido esas tres cosas, pues eso se hubiese perdido con el árbol, ¿no? No hubiese sabido esa fijación. Pero estas mutaciones tampoco se están en los cultivos. ¿Sí? O sea, si el bosque genera mutaciones, vuelves a perder la. Bueno, pero la mutación es relativamente habitual. Quiero decir, que mutan con una frecuencia no todos los días con las ramas. Entonces ellos, cuando descubren una mutación que no les gusta, pues hacen pop, fuera esa rama. Y desaparece la mutación porque son mutaciones de lleno. Entonces, si ellos dan una poda y ven una rama y empiezan las cosas raras, pues van a ganar el sol que asco, pues, fuera. Claro, en multiplicación vegetativa supongo que será también más fácil, ¿no? Estabilizar lo vivo en el que en es facilísimo si tú tienes esas tres cuestiones. Claro, es, decir, sí. Es muy fácil, claro, muy fácil, sí. Primero, tú eres capaz de darte cuenta de que se ha dado la mutación, porque la mutación no es que salgan de pronto naranjas de color a rayas, verdes y azules, ¿no? No, una mandarina, parece muy parecida a la que tú tienes. ¿Cómo se da cuenta ese hombre de que, pues algo ahí, ¿no? Dice, mira, pues esta rama, la hoja es diferente, está dando algo diferente, voy a probar a ver también si el fruto es diferente, ¿no? Lo prueba y dice, ah, pues bien, pues esto está muy bien. Y lo otro, pues, ahora cojo, lo injerto y tal. Si son, es así, una gran empresa que se dedicaba a comprar plantones, pues a lo mejor llega un po, y eso no se da cuenta nadie desde que está allí. ¿Cómo fue? No, el fresón es. ¿De especies? El fresón es completamente estéril, la semilla. no se da. Entonces, bueno, estas cosas. Gracias por el kiwi, hace años que pensaba que era verdad. A ver, yo no te digo que no haya habido probablemente una investigación y un cruzamiento entre diversas especies, pero la planta en sí no ha perdido su carácter de especie. Ajá. Con lo cual es completamente viable, igual que cualquier otra planta cultivada que son los individuos, por lo menos la que se cultiva habitualmente. A lo mejor hay alguna variedad también por ahí que se haya creado, porque de kiwi también hay diferentes líneas. Bueno, pues entonces se da esta circunstancia. Ahora bien, detrás de esto que hablábamos, de toda esta gente, unos mejor intencionados y otros, como decíamos, dispuestos a bien intencionados, pero para ellos mismos, porque a lo mejor son buenas intenciones. Pero también es bueno, como decía al principio, ver un poco por qué eso, curiosamente, es capaz de trascender de forma que se convierta en algo aceptado socialmente, incluso por los propios en la inmensa mayoría de las zonas del mundo, por lo menos durante mucho tiempo. Entonces eso es un poco lo que vamos a entrar ahora. Por cierto, ¿os han pasado un tochito este que os mandé? Bueno, yo os mandé un tochito. Me acordé ayer. El otro día que es este, que lo tenéis a vuestra disposición, y aquí viene más en detalle lo que yo estoy contando. Lo pasaremos, si no con todos los PowerPoint. Como he visto desesperado tomando notas ahí como otro, pues es mentira, ¿no? Pero bueno, alguna que otra sí, pues aquí está, y de todas formas si queréis, pues me escribís si queréis algún detalle más o alguna fuente bibliográfica o algo de lo que... De todas formas, al final viene una referencia bibliográfica que he intentado meter en castellano la mayoría, y otras que están en inglés, porque no hay nada parecido en castellano, que yo creo que es un compendio de las cosas así quizás más importantes si os interesa estos temas y con más mejor contadas, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahora, por entrar en esta segunda parte, si os parece, de los discursos que están facilitando o haciendo que esto funcione socialmente. Pues claro, una cosa funcione, para que alguien le dé dinero está bien, pero porque le dé dinero a alguien por sí mismo no se acepta socialmente, ¿no? Si no, el comercio de drogas mundial estaría completamente liberalizado. Y no lo está, ¿no? Hay un lazo de dinero enorme, pero que por diferentes motivos pues no se termina de... Sin embargo, lo de la semilla, el comercio de semillas, pues, está muy aceptado socialmente. Entonces vamos a ver un poco los discursos sobre los que se sustenta esta cuestión. Yo tengo aquí señalado un poco, pero bueno, que esto es lo que yo opino, que se podría opinar cualquier otra cosa o verlo de cualquier manera. 1, 2, 3, 4, 5 discursos principales. Uno es el discurso del lucro, de lo que hablábamos, ¿no? El derecho a ganar dinero. Otro es el discurso de la interdependencia, que es importante, en diferentes foros. Otro es el de la conservación, que también se utiliza mucho. Otro que está muy en boga, que es el del derecho de los agricultores. Y otro, que es el de discurso también que está ganando la fuerza, que son los discursos de la soberanía. Entonces vamos a ver cada uno de ellos un poco. Tampoco el nombre es lo de menos, sino un poco para que veáis la idea del tema por donde va. Bueno, el discurso del lucro tiene como dentro de sí varios discursillos diferentes. El primero de ellos, y quizá el que más os suene, es el que está relacionado con los derechos de propiedad intelectual. No sé si habéis oído este término, os suena, o lo que sea. Los derechos de propiedad intelectual es lo que mucha gente así a bote pronto denomina patentes, pero no son solo las patentes. E incluso en agricultura casi lo de menos son las patentes. Los derechos de propiedad intelectual vienen de muy antiguo, por lo menos en los países industrializados, vienen del siglo XVII y XVIII, a raíz de la revolución industrial, cuando empieza a primarse a gente que descubre nuevas metodologías o maquinarias para hacer un proceso que es más barato, más efectivo y más eficiente, ¿no? Pues si alguien inventa una máquina de tejer que produce más tejido o un sistema de textil que produce más que otro y tal, pues se le considera que tiene derecho a cobrar una parte de los beneficios que obtiene quien quiere implementar ese sistema, puede retribuírselo, y entonces se crea una cesión de derechos desde el gobierno a esa persona para que en un periodo de tiempo determinado pues sea esa persona quien tenga la posibilidad de licenciar esa patente y sacar un beneficio siempre y cuando cumpla las normas, y tiene que ser algo razonable lo que cobre, y de que se lo tiene que dar a cualquiera que se lo solicite y esté dispuesto a pagar ese precio. Esto es muy importante, la gente se cree que las patentes son de corso. El derecho de patente originalmente, después ha cambiado bastante, pero originalmente te obligaba a dos cosas. Era un derecho que te pedían los estados a los centros y te obligaba a ponerle un precio a tu descubrimiento que fuese relativamente razonable, y a que cualquier persona que esté dispuesta a pagar ese precio le tiene que licenciar la patente. Tú no puedes decirle a alguien que no y a otro que sí. Eso era obligatorio por el hecho, y esto es muy importante porque después se ha degenerado mucho ese tema, porque hay empresas que compran patentes y no pagan a dinero, sino para impedir que esa patente se ponga en marcha para que no compitan con ellos. Claro, eso solo lo pueden hacer comprando la patente y poniendo un precio tan alto que nadie la puede a eso, o delegándole el acceso a la patente a cualquiera, y eso va contra la ley original o la idea original de la patente. La patente era una idea de progreso, ¿no? Sin embargo, cuando se hace esa práctica, una idea de estancamiento, ¿no? De hecho, hay muchos países ahora que se están planteando que el tema de patente tiene que cambiar porque hay un abuso de este tipo de comportamiento que va en contra precisamente de la exclusividad de las patentes. Bueno, esto pasa con las patentes industriales, y de hecho en 1930, si veis los libros por ahí, dicen que se crea o se establece la primera ley de patentes en el mundo sobre cultivos en Estados Unidos. Cosa que hasta cierto punto es verdad, pero no es verdad en todo. Primero, porque en España ya había habido un caso. Que yo sepa, la primera del mundo que había habido a principios del siglo XX, y en cualquier caso, ambas, tanto la estadounidense como la española, realmente tienen muy poco impacto en el mundo agrícola porque se refieren solo a especies ornamentales. Pero históricamente, si veis cualquier libro, dicen: ¿cuándo se originó las patentes en agricultura? En Estados Unidos, en 1930. Bueno, ni fue la primera, ni era para plantas cultivadas, solo estaba limitada a especies ornamentales. ¿Por qué? Porque la patente tenía que ser algo inventado. Y entonces se consideraba que las plantas agrícolas, en aquel momento en el que lo que se hacía era buscar por ahí por diferentes sitios del mundo, descubrirlas, cultivarlas, no eran inventos. Eran una forma de... O sea, tú no podías atribuir una patente sobre un ser vivo que estaba ahí, que ya existía y tal. Entonces hay un conflicto que dura muchos años entre las asociaciones mundiales de patentes. Estoy hablando ya de gente que tenía dinero todo, ¿eh? No estoy hablando de ONG, ni grupo de ni partido, no. Asociaciones de patentes industriales mundiales con gente que quería, empresas grandes que querían patentar variedades vegetales que ellos tenían, y no los dejaban, porque esta gente tiene las patentes, una planta no se podía patentar, que no se podía patentar. Esto es tan fuerte que en 1961 se crea una cosa. O sea, sin que aquello ande ni para ni para antes, se crea una cosa que se llama la UPOC, que es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Y entonces se agrupan ahí las grandes organizaciones estas de mejora vegetal y de empresas corporativas de semilla que habían inventado todo este tema de las patentes vegetales sin éxito hasta ese momento. Y deciden que, como es imposible, porque nadie, el lobby de las patentes tiene más fuerza que ellos, de las patentes industriales, y no nos van a dejar la vida, deciden probar otra estrategia y crean un sistema que es lo que se ha llamado de protección de obtenciones vegetales, que no eran las patentes, sino otra cosa. ¿Qué son las protecciones de obtenciones vegetales? Pues la protección de obtenciones vegetales lo que venía a decir es: bueno, igual que los que patentan algo tienen derecho a recibir una parte de los beneficios de su patente, pues las empresas, personas, grupos, preparadores que sean capaces de generar una línea nueva, una variedad nueva, que es más productiva, pues deben de tener derecho también a una compensación. Pero lo que no puede hacer esa persona, el grupo, empresa, lo que sea, es impedirle a cualquier otra persona, grupo, que quiera seguir haciendo mejores, el acceso al material sobre el que tú has generado tu propio valor. Yo lo único que voy a perseguir es si alguien intenta vender lo mismo que tú, sin pagarte a ti una parte de lo que tú. Pero si esa persona utiliza el mismo material que tienes tú y consigue ir un paso más allá, manipulando de otra manera, es completamente libre de hacerlo, la ley no se lo va a prohibir. ¿Vale? Entonces, claro, eso es diferente de una patente. A cambio de esto, había dos temas importantes. Uno, que los pequeños agricultores que cultivasen en sus propias fincas estaban exentos de volver a pagar una vez que habían pagado la primera vez por el acceso a la semilla. Es decir, yo con una semilla no había mejorada. Si soy capaz yo de reducirla en mi propia finca, todos los años siguientes ya no tengo que volver a pagar otra vez por esa venta. Pero siempre y cuando no se venda esa semilla a otro agricultor para que la sirva. ¿Vale? Todo lo que tú uses en tu propia finca y tal. Claro, las variedades híbridas, por ejemplo, esto no tenía la potencia, porque los agricultores no pueden volver a hacerlo así. Es decir, todos los años. Todos los años tenían que pagar ese rollo. Y a cambio, a las empresas de mejora, a los mejoradores, realmente se le daba otro beneficio, y es que tenían el derecho al secreto sobre el material que habían utilizado para esta producción. No se sabía si era una variedad que había encontrado en la India, en América Latina, al lado de su casa. Secreto completo, con lo cual en ningún momento se podía generar ningún sistema de retribución de beneficios a las comunidades, por ejemplo, sobre las que se había tomado el material original. Te pueden copiar de donde has sacado tus documentales. Bueno, si te pueden copiar, porque tú la tenía de ellos y después la otra. Sí, pero me refiero que no puedes volver a hacer eso. Hombre, ya, tú no, te tienes que dar el conocimiento de quién es el padre, quién es la madre. Tú te tienes que buscar la vida, pero sí puedes usar, por ejemplo, sí puedes usar su semilla, ¿no? Sí, mejorarla. Ya tienes algo, pero vamos. Quiero decir que, bueno, hasta cierto punto, bueno, pues está la cosa. Esto es el acta de UCOP original, después UCOP ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero UCOP de alguna forma es la que marca la pauta en las leyes de protección de obtenciones vegetales. A nivel internacional, prácticamente no hay tantos países que pertenezcan oficialmente al POP, hay aproximadamente cerca de 70 en el mundo, lo que pasa es que son los países más importantes en el ámbito de la investigación agraria y de alguna forma, por una vía o por otra, prácticamente le imponen al resto de los países del mundo este sistema de protección que tiene el POP. UPOP, ya una vez logrado por fin en los años 70 tener un sistema propio de protección de la propiedad intelectual de las plantas cultivadas, en los años 90, principios de los años 90, a raíz del desarrollo de la tecnología de la ADN recombinante, da un salto. Y establece lo que de hecho son efectivamente patentes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en el momento en el que tú ya no estás haciendo lo que hacías antes, de ir por ahí buscando cultivos y tal, sino que tú creas un ser vivo que no es existente de la naturaleza como un elemento transgénico, eso realmente sí es un invento. Algo de razón lleva. Entonces ellos dicen que si eso es un invento, que no existe previamente en la naturaleza, pues tiene derecho a patentarse. Entonces lo patentan. Lo que pasa es que también sigue siendo una pequeña patente sui generis, en el sentido de que lo que se patenta son, dos cosas. O bien el evento en sí, o bien el mecanismo por el que esa planta se convierte en el evento transgénico, pero no la planta entera. Entonces, claro, eso tiene su tarea. Os digo, por ejemplo, imaginaos, yo soy otro mejorador y quiero sacar una variante nueva. ¿Puedo utilizar el maíz MON 810 para mi programa de mejora? Sí. Escoger el maíz MON 810 de Monsanto y manipularlo por tu cuenta y sacar otro maíz nuevo. ¿Le tienes que pagar derecho a Monsanto? Sí, pero solo por la parte de tu maíz que está manipulada genéticamente. El resto de que no paga el maíz no le tienes que pagar nada. ¿Me explico? Entonces, si tú le metes otro evento transgénico, por ejemplo, a ese maíz incorporado, además del que ya tenía, pues ya hay dos patentes, la de Monsanto y la tuya. Un tercero que quiera utilizar esa variedad de maíz con los dos eventos transgénicos incorporados, te tiene que pagar aquí una parte de los royalties y a Monsanto otra parte de los royalties. ¿Pagas por genes? Vas pagando por evento transgénico que tenga, que te haya. Entonces, es un sistema de patentes, pero un sistema de patentes tal y cual. Pues, pues, claro, que lo que pasa es que cualquier parte vegetal que lo lleva a un laboratorio y te canta si tiene un evento, si tiene dos, si tiene ocho, y cuáles son porque están codificados. Bueno, pues así es como están mismo las leyes de protección de asociaciones vegetales. Y bueno, hay mucha polémica porque, claro, todo esto pues crea muchas distorsiones en el mercado mundial de alimentos. Y porque además, independientemente del hecho de que la planta no existiese en la naturaleza, los eventos transgénicos no dejan de ser trozos de un genoma que tú has cogido de otro ser vivo y se lo has llevado a una planta, ¿no? O sea que antes no existía en la naturaleza, pero que son dos seres vivos. Y el ser vivo del que tú estás extrayendo el evento transgénico también lo has pillado en un sitio. Y ese secreto sigue existiendo, porque lo que están encontrando es una cosa parecida. Entonces, a raíz de esta caza de eventos transgénicos susceptibles de ser creados en la agricultura y de su apropiación mediante las patentes, pues surge un término. Que son cadenas más que el evento, ¿no? Ahora sí quiero hablar de patentes, ¿no? Ahora hablamos un poco de eso. El término, este nuevo que surge, que habéis oído hablar de biopiratería. Esta gente que va a poner buscando seres vivos que tienen diferentes propiedades, se los llevan, ahí de tapadillo, le extraen esas propiedades, las integran en otra planta diferente y crean una variedad. ¿Cómo se hace esto, ¿no? Un poco lo que tú estabas comentando, ¿no? Tiene varias formas. De hecho, de la manipulación genética inducida, vamos a llamarlo así, es una cosa que se utiliza mucho en la mejora ahora mismo, la mejora vegetal, ¿no? ¿Qué es eso de la manipulación genética inducida? Pues forzar que en vez de que las mutaciones que crean nuevas propiedades ocurran con la frecuencia que ocurre en la naturaleza, que es muy baja, pues forzar a que esas mutaciones o esa variabilidad genética aparezca de una forma mucho más frecuente, para que tú puedas ir aprovechando o descartando esa variabilidad. Eso se puede hacer de muchas formas y se hace de muchas formas. Se hace mediante tratamientos químicos que distorsionan el genoma de las plantas, y entonces se siembra, la mayoría de las cosas que salen ahí son porquerías, inviables, pero de vez en cuando puede salir una plantita que tira para adelante y tiene propiedades diferentes porque le han manipulado con alguna sustancia química que interfiere con el ADN, pues que salen plantas raras y algunas. Eso es una mutagénesis química inducida. Hay otro método que es por radiaciones. Tú sometes a las plantas, como seres vivos, también se hace con animal, a radiaciones, de rayos X o rayos gamma, cualquier radiación así ionizante moderada, pues si es fuerte lo mata. Eso también crea una modificación del genoma que pues, se va alineando, que se multiplique y te sale por la mayoría igual de una porquería, o muerto, o inviable, pero después hay una proporción baja, pero de seres vivos nuevos que salen con propiedades diferentes. Se son aprovechables. Hay una mutagénesis también por bombardeo de los proyectiles. Esto ya no es una mutagénesis realmente, esto ya es una transgénesis, en el sentido de que ya están intentando integrarlo. Entonces lo que hace es unos proyectiles muy, muy pequeños. Sí, lo han cubierto de oro y entonces están impregnados en el genoma que tú quieres introducir y entonces disparas contra la célula que estás intentando cambiar. Entonces, pues, ahí, por la propia recombinación genética que hace la planta, intentando recuperarse de la célula, del ataque, de la herida, etcétera. A veces, pues consiguen eso. Hay otra forma que es utilizando vehículos naturales, entre comillas, que son capaces de introducir un genoma nuevo en las plantas. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama ¿cómo se llama? Esta que crea la embalaja. Esta que hace tumoraciones en la raíz de la planta. Esto es un espacio. Una bacteria que vive en la naturaleza y que ella misma, ella sola lo hace habitualmente. A la planta que infecta es capaz de introducirle cambios en el genoma a cualquier estrella de la planta. Entonces se hace que se manipula primero, que es mucho más fácil manipular que el genoma de una bacteria. Y entonces la bacteria ya, pues, introduce a la planta que infecta la modificación que está buscando. Lo que pasa es que esta bacteria es un poco exquisita y no contra las plantas casas, entonces aún así sirve para traerlo. Y después lo más habitual y práctico ya a estas alturas, esto se sigue haciendo, todo lo que he dicho se sigue haciendo y bastante, lo que más se hace es usar los córvidos vectores, que es que tú coges una planta, la célula vegetal, la desprotege y entonces le inyecta un trozo de ADN, que es una levadura que tú has criado antes, donde va la modificación genética que tú quieres, y ella sola se introduce dentro de la célula vegetal. El problema es que las células vegetales son muy delicadas, entonces cuando voy a sacar una planta entera de una célula vegetal, pues las especies se prestan más cerdas. Entonces eso es lo más efectivo, porque tú ahí tienes muy bien controlado todo el proceso, tienes además los conmigo estos de las levaduras que se manipulan muy bien, y puedes tener ahí miles y millones de genomas que quieres probar y tal, pero después tener la planta completa a partir de ahí ya es un poco más complicado y cuesta mucho. Entonces pues, cada uno tiene sus preferencias según la especie, según el cultivo, pero lo cierto y lo verdadero es que a día de hoy prácticamente existen ya todas las especies vegetales que se cultivan tienen transgenes experimentados. Ya existe, no en el mercado, no por ahí plantándose, pero sí en laboratorio. Hay líneas de investigación en modificación genética de todas las plantas cultivadas, no solo alimenticias, sino las forestales, las que se producen para pasta de papel, incluso en muchas medicinales, ¿no? Entonces, eso está ahí y se está haciendo a diestro y siniestro por todo. Aunque no estén autorizados los cultivos, ni todavía comercialmente tenga mucho sentido, pero se está haciendo a diestro y siniestro. Y toda esta compañía, o sea, aparte de los biólogos y así que investiga, también hay gente que crea los discursos, ¿no? O sea, porque siempre tiene que ir, hermano, generar este material y un discurso, ¿vale? Cuando sale ese material ya está generado y ya... Claro, yo sé, por eso estaba contando los discursos, ¿no? Uno de ellos, que justifica socialmente, es que la gente tiene derecho a ganar dinero cuando hace un esfuerzo de este tipo, porque se gasta mucho dinero. El discurso lo está oyendo, ¿no? Continuamente, ¿no? Entonces, ese es el discurso este del lucro, basado en la protección de los derechos de intelectual. Pero el discurso del lucro tiene más vertiente, tiene otra mucho más potente en el ámbito agrícola y que ha creado mucho más impacto. Por ejemplo, dentro de este mismo discurso del lucro, lo que yo vengo a llamar, a ver cómo lo llamo yo, porque es mi tarea, el discurso relacionado con la calidad. A ver, cuando todavía estaba en ciernes toda esta historia, como he dicho antes, que estuvieron ahí peleándose lo de las patentes y lo de en los años 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un organismo que se llama el organismo OCDE, todavía sigue existiendo ese organismo. Hablamos de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de Europa. Se crea un organismo, pero que para lo que se crea ese organismo es para contribuir a que los países que han sufrido la Segunda Guerra Mundial no se arruinen, sino que se le da una serie de préstamos a bajo interés que viene de Estados Unidos, y ese organismo de lo que intenta es armonizar la economía de todos esos países que reciben este dinero de la OCDE. Y una cosa que se llama el Plan Marshall. Claro. Entonces, ese dinero venía de Estados Unidos y lo que se trataba era de compensar la reproducción de Europa Occidental para evitar que cayese en manos del dinero que se dice el Plan Marshall. Entonces, viene un montón de dinero Pero además del dinero, vienen muchos técnicos que intentan recomponer esa economía para que esto le vaya a un por su lado. Y una de las cosas en las que empiezan a trabajar de una forma más potente, precisamente es la recomposición de la agricultura, porque en Europa todavía la agricultura es muy importante en algunos países, ¿no? Francia, Italia, Alemania también es una parte importante. Y entonces ellos defienden que para que la agricultura nueva que surge en Europa sea competitiva y potente, pues es que su país va a mejorar, tal y cual, y que es muy importante entonces que la calidad de las semillas que se ofrece sea la adecuada. ¿Cómo se le ofrece a los agricultores unas semillas adecuadas? Pues se le ofrece mediante un sistema que os va a sonar, que es la certificación. Tú tienes una calidad, ¿cómo garantizas la calidad? Pues una certificación, se coge y le dice al agricultor. Pero siempre cualquier cosa, mire que lo que le están vendiendo lleva su sello de calidad, de que es una semilla viable, de que pertenece a una variedad buena, que va a ser productiva, que tal y cual. Pues, ¿sí? Pues dentro de todo el paquete tecnológico que se introduce, maquinaria, certificación, estas cosas, pues va a la certificación de la semilla. Entonces se crean unos líneas, unos manuales de certificación, que son los esquemas OCD de certificación de semillas, que te viene a decir básicamente cuáles son los criterios de calidad para la semilla. Para las semillas establecen pues tres criterios de calidad para las variedades y dos criterios para los lotes de semillas. ¿Cuáles son los criterios de calidad para las variedades? Pues criterio de calidad para las variedades que sean distintas y reconocibles, que sean homogéneas y que sean estables. Entonces, el sistema de certificación de variedades, cuando alguien, una empresa de semillas que quiere registrar una variedad para que le den ese sello de calidad, pues tiene que pasar un control, los ensayos de campo, y los ensayos de campo se ven exactos. ¿Qué significa cada una de ellas? Pues que sea distinguible e identificable, significa que el técnico que va allí y ve la variedad la pueda asignar a alguna de las variedades que ya están registradas como variedades comerciales que se le pueden dar a los agricultores porque ya de por sí tienen esa calidad. Dentro de esas variedades comerciales hay dos tipos de variedades comerciales que son de dominio público, que están también, y variedades comerciales que tienen una propiedad intelectual asociada. Pero que no para la semilla, de la variedad comercial tiene por qué ser una semilla que tiene derecho de propiedad intelectual. Las hay en dominio público y las hay con registro de propiedad intelectual. Entonces, independientemente de una u otra, la variedad tiene que ser distinguible. Es decir, si un técnico llega y no la puede atribuir a ninguna de las variedades comerciales que están a probar, la rechaza. Segundo criterio, la homogeneidad. La homogeneidad es genérica, que básicamente todas las plantas que se generan cuando tú siembras un lote de semillas de esa variedad pues sean idénticos, iguales. Puede haber un poquito de variación, pero bueno, mitad y tal. También uno, el 2%. ¿Eh? Pero ya cotizan en el mercado, están en el mercado los cereales y las a estas alturas. A estas alturas te refieres en los años 40, ¿no? Está ya, claro, que es un, bueno, en ese momento se especula muchísimo, teniendo en cuenta que Europa y la Unión Soviética y muchas partes del mundo que han estado afectadas por la guerra están desprovistas de alimentos. Se restituye esto antes de que se reúne la Unión Soviética, que está haciendo lo propio, ¿no? Pues sus leyes, que para una competencia importante, porque el alimento de ese momento es una. La cuestión básica, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, y el último elemento que integra, o el penúltimo, es que sean estables, que significa que esa homogeneidad la hereden las siguientes generaciones que se producen de semillas. Cuando tú vendes el lote, ¿no? A los agricultores, pues cada año siguiente el lote sea igual, lo que nazca sea igual que lo que ha nacido el año anterior, ¿no? Esto, lógicamente, está muy bien para el esquema que ellos tienen, de monocultivo monovarietal, pues claro, esto a una variedad tradicional, pues como que la deja fuera de todas, ¿no? los tradicionales precisamente lo que querían ofrecerle al agricultor o a los agricultores eran suficiente variabilidad para lo que decíamos al principio, para resistir a los cambios en el entorno y también para una susceptible adaptación al entorno mismo que va cambiando de un año a otro, de forma que el agricultor de la gestión selectiva a esa variedad pues, le pudiese ir dando esa adaptación y esa plasticidad, ¿no? Pues las variedades comerciales pues, ni son flexibles, ni son mejorables, ni son adaptables, ni son nada, son lo que son y punto, y si no son eso, pues no entran dentro de ese esquema. Y además de esto, pues le integran otro elemento, no a todas las variedades, sino a los cultivos principales, sobre todo a los alimenticios, como el trigo, el maíz, el algodón también, pues, determinados cultivos industriales grandes, que le exigen también una cosa que llama valor de uso del cultivo, que lo que viene a decir es que además de todas esas cosas, tiene que tener un valor añadido sobre lo que ya inventé. Pero si tú me traes una variedad nueva para registrarla, y es igual, aunque sea diferente de apariencia o que sea, pero no aporta nada de que sea más productiva o tenga una cualidad nueva que no existe en el mercado, pues de la buena esa. Esto era para determinados cultivos, no para todos, por ejemplo, las hortícolas no estaban sometidas a esos esquemas. Tenía una categoría que se llamaba estándar, que permitía otras cosas así un poquito más. Y entonces, pues claro, la aplicación de estos esquemas a pie juntilla por parte de unos técnicos formados así a prisa y corriendo con una esto en las escuelas de agrónomos durante los siguientes 20 años pues tuvo su efecto. La agricultura europea pues se creó o se recreó después de la Segunda Guerra Mundial con una base completamente diferente a lo que había sido antes, y entonces la proliferación de este tipo de cultivos en base a este supuesto tema de calidad adicional que evidentemente deja fuera de juego a la capacidad que pueden tener los propios agricultores de producir. Esto ya se queda en manos de empresas especializadas, porque nadie podía con poco medio entrar en este momento. Y este es uno de los segundos elementos de este discurso del lucro, que más ha influido, incluso más que el que vimos algunas veces, de las patentes, las exportaciones, bueno, ha influido mucho más este tema de la calidad, entre comillas, que se le exigía a las variedades para poder formar parte del mercado de semillas. ¿Esto qué pasa? Que con el tiempo, pues estos esquemas de la OCDE se han exportado a prácticamente la totalidad de los países del mundo. Y se han exportado unas veces de buena gana, porque los países han pensado que era bueno para su propia agricultura, los gobernantes, y otras veces no están de buena gana, a base de los acuerdos comerciales preferenciales que firman tanto Estados Unidos como la Unión Europea, con todo país que quería firmar un acuerdo preferencial para la importación de algún producto del país tercero, Estados Unidos, Unión Europea. Una de las primeras cosas que le obligaba a ese país es: si quieres firmar este acuerdo para que yo te compre a ti los zapatos que tú fabricas barato o la ropa deportiva que tú fabricas barato, lo que sea, pues inmediatamente tienes que meter en tu país el sistema legal de certificación y hacer de ese mismo. ¿Tú quieres firmar un acuerdo? Así, eso sigue siendo la idea de cualquier acuerdo preferencial de comercio de Marruecos con el otro de la moto, y si no es la número uno, es la número dos. Tienes que poner en el plazo de tanto tiempo el sistema de certificación de semillas. Pero eso se ha hecho justamente porque se ha abierto un campo enorme de las empresas de semillas que eran las que pudieron aplicar este tema. Y después hay otro, ya terminando con este apartado del lucro, que esto es la última moda, la penúltima moda que habéis oído hablar de él, ¿no? ¿Habéis oído hablar de la economía verde? ¿No? No, la economía verde, no la fuente verde. Pues lo de la economía verde está ahí un poco obsoleto, ¿eh? Pues no, es lo último. Con cualquier economista y cualquier estadista que se precie, nombre la economía verde. ¿Qué es la economía verde? En general, digo porque esto lo vamos a llamar todos los días, todos los días. La economía verde es, vamos a ver, es verdad que hemos sido unos brutos, que a base de desarrollo económico industrial hemos estado por encima de nuestras posibilidades, que estamos contaminando bestias, que esto es inviable, que las generaciones futuras se van a estar acordando de nosotros, ¿no?, durante milenios por los derrochadores que hemos sido y porque esto no va a ir a ningún sitio. Pero aquí estamos todos. Pero no os preocupéis, porque igual que hemos tenido la sabiduría y las herramientas tecnológicas para llegar a este grado de barbaridad, ahora las tenemos para salir de él. Entonces, si somos capaces de crear negocios en base a estas tecnologías que prosperen a base de revertir este desastre, pues no solo vamos a evitar desastres, sino además vamos a conservar lo que queremos, el crecimiento económico. Esta es la base filosófica de la economía. Esto es un poco más, parte un poco de este mito de la ciencia como motor de progreso, y que igual que la ciencia ha ido ahora en una dirección que a lo mejor no era la más correcta, pues tenemos la capacidad tecnológica de revertir esta cuestión. Y esto es lo cierto. La economía verde se desarrolla en muchos campos. No, eso no es una cuestión agrícola, ni se desarrolla en el mundo de la tecnología de la información y de la comunicación, se desarrolla la nanotecnología para todo, para los textiles, para los productos, cosmética, todo en el mundo, y en parte también, como no, para el tema de la alimentación. ¿Eh? Y dentro de esta economía verde, pues existen diferentes líneas, una que apuesta con la biotecnología pura y dura, de crear transgénicos medioambientalmente sostenibles. Y existe otra línea muy interesante, en la que incluso IFOAN ha participado. ¿Sabéis lo que es IFOAN, no? El organismo que agrupa las organizaciones de la agricultura ecológica a lo largo y ancho del mundo. Que se llama, lo digo porque el término también lo voy a escuchar probablemente en breve, intensificación sostenible. La identificación sostenible lo que viene a decir poco más o menos que cuando se quieren, que a pesar de la revolución verde todavía no hemos conseguido acabar con el hambre en el mundo, sino que tenemos un poco más de gente, incluso más de 1.000 millones de personas que tenemos antes pasando hambre, pues vamos a aplicar otra forma de producir, de forma que produzcamos mucho en poco espacio. Y una parte importante de producir mucho en poco espacio es la agricultura ecológica. ¿Eh? Pasa que la agricultura ecológica que debe estar muy tecnificada porque debe ser sumamente productiva. ¿Sí? Eso trata la industrialización. ¿Sí? Seguir dentro de esta línea porque es un negocio. Evidentemente, en el momento en que hay una gran cantidad de insumos y historias para este tipo de producciones, que va a producir muchísimo con muy poco. ¿Y sin impacto? Con impactos positivos. Con impactos positivos. Sobre el medio ambiente, cuando estamos hablando de economía verde. Entonces, esto es la nueva tendencia, y dentro de esta tendencia, pues lógicamente, la variedad de tanto las transgénicas, no dentro de lo ecológico, dentro de lo ecológico no, pero dentro de la intensificación sostenible, no ecológica, la variedad de transgénicas tiene un papel muy importante, y dentro de la intensificación sostenible ecológica, pues la variedad de mejorada para la agricultura ecológica específicamente, pero siguiendo esta idea de ideas puras y híbridos y tal, pues también. Pues un poco la traslación de ahora ya no me preocupo tanto de la productividad, sino del efecto ambiental que tiene el producto, pero yo dejo de echar plaguicidas, dejo de echar bioquímicos, y estas cosas, lo sustituyo por otras sustancias que no son de síntesis, que están autorizadas. Vegetales, por cosas estas industriales que yo tengo por ahí y por líneas de alta productividad que he mejorado precisamente para que se multipliquen en sistemas ecológicos. ¿Esto qué pasa? ¿No? Que está bien, pero que sigue siendo algo ajeno a la producción, digamos, campesina y eso. Entonces, pues, lógicamente, difícilmente adaptable a las zonas estas que yo estoy diciendo, CDR, o a zonas de otro tipo, donde realmente no se puede identificar la producción, la producción es la que hay, como hay. Puede hacer una mejora, pero no hay una cosa así de revolución otra vez. Y esto es lo que está ahora un poco de moda y en lo que la Unión Europea va a invertir miles de millones en este programa marco de investigación que tiene ahora, que se llama Horizonte 2020. Y existe, se hizo una cumbre de ministros de la Unión Europea hace poco, un año y medio, es profesor para hablar de cómo va a apoyar la Unión Europea la economía verde. Y una apuesta importante de inversión en general, ¿eh? No estoy hablando solo a México, general, en estos sistemas, y entonces ellos creen a pie juntillas que la economía del futuro es esta, aquí a 2030. Y Estados Unidos igual, Estados Unidos va diciendo más de lo mismo. Esto es el nuevo paradigma, y ahí pues la variedad de lógicamente tiene que estar. ¿Cómo lleváis el tema? ¿Se hace un descanso? ¿Sí? Sí, normalmente son las 12 o así, entonces si te va bien ahora. Vale. Voy a poner la cafetera en marcha. Pues venga. Esto es agua, no es vino. Vino transparente por ahora, seguro que hay alguno. Del enemigo. Bueno, sigo con los discursos, si queréis cambiamos de tema, pero hay más cosillas. Bueno, ya con esto, ya lo he dicho, el discurso del lucro que os comentaba, pues se basa en el legítimo derecho que tienen los inventores e investigadores a beneficiarse de sus inventos, en percibir también un determinado pago por la calidad de las servicios que se venden, las empresas, y lo que he dicho, por recomponer otra vez a partir de las nuevas inversiones todo este desastre ambiental que hemos ido creando estos años, y ahora también vamos a percibir, vamos a pagar dinero a las empresas y a la gente que colabore en esto, ¿no? Pues ahí va un poco este discurso de que ganar dinero siempre y cuando se contribuye a algo bueno para la comunidad, o a inventar, o a dar calidad a las semillas, o a recomponer el desastre ambiental en el que estamos inmersos. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de discurso y vamos a hablar de... Voy a seguir un poco el tema aquí, que es interdependencia. Bueno, discurso de la interdependencia, un poco data de... El discurso en sí data del año 92, pero fue la cumbre de la tierra y se reunieron por primera vez un montón de jefes de Estado y reconocieron públicamente lo que ya todo el mundo sabía, que es que íbamos de cabeza a un desastre ambiental que teníamos en el modelo económico global que teníamos. Esto ya había sido puesto hace unos años antes, ¿no? Estamos en el de Grunland, sobre desarrollo sostenible, que decía que estábamos consiguiendo ya más recursos de los que teníamos nosotros y que íbamos a dejar a las generaciones futuras del mundo hecho una mierda y esas cosas, ¿no? Entonces, en el año 92, pues le da esto como una cosa que ya es aceptado por todo el mundo, que ya unos cuantos y tal, sobre todo por los pueblos del mundo, y vienen a decir que estamos en esa situación, pero que además cualquier cosa que se haga en cualquier país pues va a afectar, se tiene o no, al resto del mundo. Es cuando empiezan a proponerse todas estas cosas que están en el país, ¿no? El protocolo de Kioto, ¿no? Para la regulación de las emisiones de CO2, que es uno de los temas principales. Y entonces digamos que la conferencia de Río salieron dos cosas principales. Uno fue este, el calentamiento global y las emisiones, y otro la preocupación por la biodiversidad en general, no solo la agrícola. Y entonces la pérdida de biodiversidad ha sido siempre uno de los motores que ha derivado de esta conferencia de Río, de la Tierra. Y con el tema de la biodiversidad, pues se crea este discurso de la interdependencia en el sentido de que la biodiversidad, de alguna forma, aunque esté más concentrada en unas zonas del mundo que en otras, pero que toda la supervivencia planetaria está unida a esa conservación de la biodiversidad global. Por lo tanto, somos interdependientes uno de otro. ¿Sí? Los países que mantienen esta biodiversidad, ya os digo, global, esta diversidad biológica global, de los que producen o contaminan más y se la van cargando. Entonces hay que buscar unos mecanismos de compensación de forma que la cosa pues no se deteriore más de lo que está. ¿Sí? En lo que respecta a la agricultura, pues esto tiene su contra... su continuación. En el año 96, cuatro años más tarde, en Alemania, en Leipzig, os recuerdo que está aquí, en la primera conferencia internacional sobre recursos genéticos para la agricultura y la alimentación, que convoca FAO, y allí se hace por primera vez o se presenta por primera vez un informe mundial sobre la situación de los recursos genéticos para la agricultura y la alimentación, que a mí me está llamando una biodiversidad cultivada de recursos genéticos, eso es un poco más industrial, ¿no? Pero bueno, el primer informe mundial sobre esta, la situación de estos recursos, de hecho, París a París, sobre cuáles son las principales causas, cuál es el grado de erosión genética, otro concepto que igual no hemos nombrado, y el informe de erosión genética a la que hace referencia a la erosión de esta biodiversidad cultivada, y se empieza a hablar de cómo revertir esta situación, conservar estos recursos, evitar que se sigan degradando y tal. Y para estas medidas se establece un plan de acción mundial. Una serie de medidas, país por país, diciendo cuáles son las iniciativas que hay que poner en marcha para que estas cosas. Entonces, bueno, todo esto, pues, lógicamente, va basado en ese discurso de la independencia, porque el plan de acción mundial, porque son recursos mundiales, no es cosa de cada país, sino que es una cosa que hay que hacer de forma coordinada, en la que unos ponen más, otros menos, otros ejecutan más, otros menos, en función de la situación de cada uno. Sentido, pues se va dando ahí el tema este. En los años, no me acuerdo exactamente qué año, se ha celebrado la segunda conferencia mundial sobre la ICI. Y se ha revisado el Plan de Acción Mundial, y como suele pasar con estas cosas, pues hay cosas que han salido adelante y cosas que no. Entonces, el Plan de Acción Mundial iba acompañado de un acuerdo internacional sobre el uso sostenible y conservación de los recursos genéticos, que han firmado la inmensa mayoría de los países del mundo, y que inicialmente tuvo en contra, de forma muy enconada, a Estados Unidos. No oponerse a la inmensa mayoría de los pactos multilaterales, no porque Estados Unidos tenga nada en principio en contra de lo que se está pactando, ¿eh? Vamos a hacer, estamos en el tema, Estados Unidos lo que tiene en contra es de que se pacten entre todos los mundos. Estados Unidos lo que quiere es llegar a esos acuerdos con cada uno de los países. Yo reduzco mis emisiones de carbono, pero tú aquí me das. Entonces, Estados Unidos normalmente lo que no quiere es que, no que no se conecte todas las misiones, que yo sí quiero, pero no que se haga un pacto global, porque entonces no puede llegar a acuerdos con cada una de las partes, porque ya lo viene. Entonces, en este caso, como pasa con el protocolo de Kioto, que entra a ratificar, y se puso frontalmente, o como tal, pues se puso. Lo que pasa es que finalmente, como lo firmaron todos los países del mundo, en Estados Unidos, y en Panamá, por ejemplo, pues no ha terminado ratificando, no ha pasado el protocolo de Kioto, que se ha quedado. Pero tuvo su. Entonces, el sistema este de. El acuerdo este contemplaba dos cosas fundamentales. Que tenía y tiene, que todavía está vigente y se supone que está funcionando. Una cosa que es el sistema multilateral de intercambio. Y otra cosa que es los derechos del agricultor y la compensación de. Por ejemplo. Dentro de los dos mecanismos hay uno que está funcionando muy bien y otro que está funcionando muy bien. El que está funcionando muy bien es el sistema multilateral de intercambio. ¿Qué significa el sistema multilateral de intercambio? Pues el sistema multilateral de intercambio lo que venía a decir es que si tú firmas el acuerdo, tú inmediatamente no le puedes llegar a nadie una muestra de material de tus cultivos para que investigue sobre él. Y a cambio, el país que es receptor establece un sistema de forma que si se genera un beneficio, lo reintegra a un fondo común que hay que después se reinvierte en los países que mantienen esa diversidad en proyectos de conservación con las comunidades locales involucradas en el tema. Está funcionando muy bien el sistema multilateral de intercambio, pero no está funcionando el sistema, o está funcionando bastante limitadamente el sistema de parte de beneficio. Entonces, bueno, pues claro, es un acuerdo que está muy bien sobre el papel, pero que en la práctica está bastante desequilibrado. ¿Por qué está funcionando una cosa muy bien y otra cosa regular? Pues en gran parte porque el sistema multilateral de intercambio es automático, es decir, por un momento ratifica el acuerdo inmediatamente, entras en ese protocolo y hay unos formularios tú tienes que dar a quien firme ese protocolo. Sin embargo, el sistema de reparto de beneficios tiene como vertiente de uno de los repartos beneficios que FAO está recibiendo compensaciones para hacer proyectos de inversión en esas partes del mundo, y otro que es el derecho de los agricultores a participar en las decisiones políticas si ya que cada país elabora un plan. Pero claro, como ese plan tiene que elaborar cada gobierno nacional, pues ningún gobierno nacional del mundo, a día de hoy, y lo estoy hablando porque el plan internacional entró en vigor en el año 2004, pues ya ha pasado. Pues ningún país, a día de hoy, ya han pasado ya 11 años desde que entró en vigor el acuerdo internacional, pues ha establecido un sistema propio de su país, de los agricultores. Y sobre el reparto de beneficios, cuando os dais cuenta con la primera vez, ¿cuál es el país del mundo que más dinero está ingresando en el sistema de reparto de beneficios? A un nivel de España es el país que más dinero está sacando de la mejora de esa variedad de que se está intercambiando en todo el mundo en base a los tipos de valores. España viene ingresando 20, que es el que se vive en el país. O sea, una cosa un poco... No, son los gobiernos nacionales los que se supone que recaudan y ellos después ingresan. Lo que pasa es que España no recauda, pero hace una, por su voluntad política, porque está comprometida con esa causa, unos cuantos de millones de euros al año al sistema este de compensación, y es junto a España y Italia los dos países del mundo que más dinero entrega al sistema de compensación. Se supone por los beneficios de los que cultiva ese niño. Pero no hay un sistema, como las empresas siguen exentas de valores de declarar el origen de la materia, pues no hay un sistema que elige los beneficios a una zona. Entonces, ¿qué se hace? Se entrega un fondo por parte de los países que se supone que deben tener un mecanismo para recaudar. Y lo tiene, porque en el caso de España, por parte de los presupuestos generales del Estado, y de las cosas que hace el gobierno, porque considera que lo hace difunto, y lo ingresa. Y entonces FAO tiene un sistema de los países que son firmantes del tratado, pues presentan proyectos de recuperación local de la biodiversidad y FAO lo financia con ese dinero todos los años. Bueno, vamos a dejar aquí el tema porque después vamos a hablar del discurso de la soberanía y retomaremos un poco el tema porque realmente el tema este de la interdependencia ha entrado completamente en crisis. Entonces era un discurso que sirvió para sacar adelante el plan, que no se ratificó, pero prácticamente a día de hoy está desmantelado internacionalmente. A pesar de que si escucháis de pesquillo, pero que razón lleva que somos interdependientes, ¿verdad? Porque no, ciertamente, políticamente, está desbancado completamente el discurso. El otro discurso que acompañaba de una manera importante a este discurso de la interdependencia es el discurso de la conservación, ¿eh? Que ya he contado que este discurso de la conservación que viene de todas estas historias que hubo ahí en los años 20 del siglo pasado, de que había que acaparar una gran cantidad de variedades y tal, concentrarlas en determinados sitios para evitar que se perdiese, y todavía de hoy nos ha llegado al tema de la globalización humana. Bien, esto hasta ahí, pero aparte de esto hay otra pequeña idea que es muy importante, también que lo tengamos en cuenta porque distorsiona bastante este asunto, que es el de la irrupción de las fundaciones filantrópicas. A día de hoy, vamos a ver, una parte muy importante de los bancos globales de Sevilla, estos que se dedicaron a acaparar durante el siglo XX grandes cantidades y tal, están en unos lugares que se llaman en su conjunto la serie de centros de investigación que hay repartidos por el mundo, hay como unos 20 y tantos, que se llama el Sistema Internacional de Centros de Investigación para la Alimentación, y que es una organización que no es gubernamental ni deja de serlo. Es una organización compleja que en su origen fueron centros que empezaron financiados por organizaciones filantrópicas. Por ejemplo, una de las que más dinero se gastó en su origen fue la Fundación Rockefeller, y tal. Y entonces era esta idea que os dije antes de que el hambre en el mundo se podía terminar a base de investigación, mucho éxito, por ejemplo, este tema del maíz enano y de Norman Burlock, que al principio se generó en uno de los centros más potentes que tiene, que es el CIMIC, que es el centro mundial para la mejora del maíz y el trigo, que está en México. Después hicieron lo mismo, la formación al arroz enano en Asia, en otro centro que tienen allí, el IRRI, en Filipinas. Y tienen otro centro muy importante en Colombia, el Centro Internacional de Agricultura Tropical, por ejemplo, que trabaja mucho en legumbres tropicales, en fin, que han hecho mucha investigación en esta línea con fondos. Empezó la Fundación Rockefeller, después se han ido sumando muchas fundaciones a medida que cada una ha ido siendo tal. La última que ha entrado ahí con fuerza es la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Y la Alianza para el Desarrollo Agrario de África, su gran apuesta. Entonces, claro, ¿qué pasa con esto? Pues pasa que, claro, cuando estaba ese discurso de la interdependencia en boga, en los años 70, 80 y tal, y los países pues no eran demasiado conscientes de la importancia de estos recursos y los tenían un poco abandonados en general, pues estos centros iban acaparando, recogiendo por ahí, acaparando y tal. Pero claro, ¿de quién era la propiedad de esas grandes colecciones? Durante muchos años, pues era como un patrimonio ahí difuso, que se movía de un sitio a otro y nadie controlaba ni tenía nada de eso. Pero claro, cuando llega este momento que se firma el tratado del sistema multilateral de intercambio, el que hay que compensar a los agricultores locales por todo este tema, pues claro, surge la duda, porque claro, cuando es una cosa que ya no está en un país concreto, sino que se ha concentrado en ese país, porque estaba, por ejemplo, en México, México tenía y tiene una colección de variedades de trigo y de maíz enorme. De maíz vale por una parte importante en mexicano, pero México no ha tenido en su vida trigo nativo, es decir, pero el país probablemente, uno de los países del mundo donde más variedades de trigo hay ahora mismo conserva, es allí, en el centro de Tercimi de México, porque las han traído de todas las partes del mundo para investigar allí. Entonces, ¿qué pasa ahora con esas colecciones? ¿No? Porque eran centros internacionales, lo digo, las instituciones filantrópicas, pero que no estaban sujetos a ningún gobierno en concreto en principio. Entonces, claro, ahí se creó una disputa sobre la historia y tal y cual, y bueno, al final, pues, ¿qué pasa? Pues lo mismo que con la bóveda de Gorda. Han entrado en el sistema multilateral de intercambio, pero sin que realmente haya un control de lo que se está haciendo. Y a efectos prácticos, pues yo que sí soy un poquito más mal pensado, lo que está pasando aquí, esto dice la gente así, ponte lo peor. Pues no puedo poner lo peor. La funda, porque ahora ha salido esto de Facebook, ¿no? Va a regalar su fortuna a una fundación y a un fondo filantrópico, ¿no? Que yo no digo que muchas de estas cosas se hagan con muy buena intención, ¿eh? Que conste, con buena intención que están enterradas calles de infierno, ¿sí? No. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente de la fundación, de Bill y Melinda Gates, que además este precisamente de Facebook es uno de los principales aportadores a la fundación Gates, o sea que ya entre ellos ya se habían hecho donaciones grandes. Al mismo tiempo que la fundación está haciendo inversiones en mejorar la agricultura de muchos de estos países, y claro, mejorarla como ellos entienden que se mejora la agricultura, ¿no? A base de inversiones tecnológicas, de riego, de monocultivo, de maquinaria y tal, pues claro, al mismo tiempo han hecho la misma fundación, inversiones grandes en comprar acciones de Monsanto, que como sabéis es una de las principales empresas proveedoras de semillas, ¿no? Claro, en el momento en que a base de su sistema de poner tierra en cultivo aplicando los principios de la revolución verde en África, ¿no? Aumenta la demanda de semillas, Monsanto gana dinero. Y la fundación recibe la compensación. Entonces, claro, eso es un poco. Claro, es su lógica. Quiero decir, es que es la lógica de ellos. A lo mejor están haciendo, o piensan que están haciendo una humanitaria, pero mismo están ganando dinero, ¿no? Es un poco difícil esto. Entonces, esto, pues lógicamente, orienta las políticas. Es un producto entero en este sentido, de este rollo circular, y hace, pues claro, que las inversiones. Aunque sean bien intencionales, siempre van a secar en una dirección. Entonces, las variedades tradicionales africanas, por decirlo del continente, que más fuerza se está invirtiendo ahora mismo por parte de estas organizaciones filantrópicas, pues lo llevan muy mal, porque la forma de entender el desarrollo en este tipo de inversiones sigue siendo una forma bastante tecnológica, ¿no? En el sentido chungo, ¿no? O modernizadora. Entonces, claro, ahí existen esas interferencias en las que, a pesar de que son ONG, a pesar de que son gente que hace una inversión en desarrollo, pues se está reconduciendo ahí. Digo esto para que lo tengamos por en cuenta, ¿no? A la hora de las cosas que se pueden hacer y de las contrapropuestas, pero que también veamos eso, ¿no? Que existe ahí ahora mismo una presión que no viene directamente ni de los gobiernos ni de las empresas de semillas, sino de organizaciones filantrópicas que apuestan por un modelo de desarrollo. ¿Pero que vienen de las mismas empresas? No, es al revés casi. Las empresas casi... porque estas organizaciones tienen ya más dinero que las empresas. Pero son fundaciones, pero no son de capital de las empresas y... son, se han hecho inversores de esas empresas, ¿no? Pues ahí habría que ver un poco... Entonces, claro. Entonces, por ejemplo, el dinero que está manteniendo ahora mismo estos bancos de semillas, incluso la Ciudad de Palma, que es el Global Trust, es de estas organizaciones. Estas organizaciones ahora mismo tendrían poder para mover las semillas que han faltado, incluso las bóvedas de Palma, cerrarlas y decir que no las financian más. Ahora, si las semillas, si el banco de semillas es estatal, el patrimonio es de los ciudadanos, porque lo tiene custodiado el gobierno, ¿no? Si esa custodia se cede, es esa... Claro, pero el problema ya es que no está, es un poquito más sutil, en el sentido de que ya no es que se da la custodia, el problema es quién mantiene aquello. ¿Qué convenio tiene? Claro, porque si tú lo estás financiando, aunque sobre el papel no sea el dueño. Pagar, se acabó. Efectivamente. Bueno, pues tú verás, ¿no? Claro, si tú no lo... Entonces esa es la situación, ¿no? Hay una cosa que le conceda esa, digamos, tal. Pero bueno, yo hago lo que quiero, o te cierro el garito. Sí, entonces estamos en esa, y así como está funcionando a día de hoy, están sobreviviendo tanto los grandes centros como la bóveda global, ahí tienen una negociación y una cosa, pero de momento está. Yo ahora voy a hacer un pequeño inciso que es importante sobre el tema de los trajes. Porque, una de las cuestiones que se entró aquí. Los transgénicos ya los he nombrado como dentro del negocio, en la propiedad intelectual, ¿no? Nunca había otra polémica dentro del tema este, digamos, de la conservación, y es que en el año 2001 hubo un par de investigadores mexicanos que publicaron en una revista científica muy prestigiosa, que fue un artículo en el que decían con datos que cultivos tradicionales dentro del centro de origen del maíz mexicano estaban contaminados por maíz transgénico. Entonces ellos decían que eso es una amenaza muy grande, igual que pasaba allí, podía estar pasando en muchas zonas del mundo, que no había ningún control sobre ese tema. Una cosa es cultivar transgénico y otra cosa es dejar que se bloquee los pocos sitios que todavía había recursos genéticos para buscar. Esta gente fueron muy criticados y se publicaron varios contraartículos, la revista retiró el artículo, como volvía a poner. El caso es que durante los 5 o 6 años después se hicieron más investigaciones y al final no solo estaba contaminando el centro mexicano, sino el centro del arroz, el centro de la soja en Asia, el centro menos la papa, que afortunadamente la inmensa mayoría se cultiva por tubérculos. Entonces, la introgresión transgénica es muy baja, pues prácticamente la inmensa mayoría. Y bueno, pues como pasan estas cosas, pues si ya están estropeados, pues estropeados están. Pero bueno, es una de las cuestiones que ha influido después el resto de los discursos de la soberanía, que ya veremos. Y aquí una cosa muy importante es la polémica, porque claro, aquí los investigadores hay veces que la ciencia parece que todo en bloque va a donde, porque cuando ya no va la corriente que tú quieres, ya se vuelve polémica. Y aquí hay una polémica que sigue a día de hoy, que es el tema del flujo génico y cómo eso afecta a la conservación, ¿no? Ya que estamos en este discurso de la conservación. Entonces, ahí hay gente que defiende con criterios científicos que la transgénesis es buena para la biodiversidad, porque si tenía variabilidad y entra la transgénesis, pues tiene más variabilidad que tenía. Lo que tenías antes más lo que se ha contaminado, con lo cual todavía tienen más biodiversidad de la que tenías originalmente. Claro, esto dicho así, pues matemáticamente, digamos, el modelo matemático casi es cierto al 100%. El problema de esto es que esto tiene su freco, ¿no? Como suele pasar en los sistemas alimentarios. Y uno de ellos es dentro de los frescos. Cuando nosotros vamos introduciendo transgénesis, accidentalmente, estamos hablando siempre, aquí nadie ha contaminado un centro de origen de forma, de hecho en México en ese momento estaba prohibido el maíz transgénico comercial, o sea que ni siquiera estaba autorizado el maíz transgénico para cultivarlo. Se supone que es un accidente, que en algún momento alguna semilla se escapó y como el maíz es muy promiscuo, pues ahí se fue el polen y ya se instaló por allí a sus anchas. Claro, el problema de esto es que según qué resistencias, unas más que otras, pero la mayoría de ellas, normalmente a la planta que la interioriza le confiere una ventaja adaptativa. Es decir, claro, si tú te vuelves resistente al ataque de plaga de insectos, pues te vuelves resistente a los herbicidas, pues claro, si tú eres un país por ahí medio no silvestre, una variedad local que te tal, pues en el momento en que empiezas por ahí a crecer por un lado, si alguien, si llega una plaga y tal, o empieza en un campo al lado que están utilizando herbicidas porque no son ecológicos, porque en el centro de origen del maíz pues hay mucha gente que echa herbicidas, ¿no? Como en otras partes del mundo. Pues esas plantas, pues como tienen una ventaja adaptativa adicional, pues proliferan más que las otras. Entonces, claro, ya creas una distorsión real. Ya hay plantas que están proliferando con respecto a otras. Cuando en vez del maíz, como pasa en este caso, esto se le confiere a determinadas plantas, por ejemplo, el caso de las crucíferas. ¿Sí? O el caso de otras plantas. Hay plantas que son mala hierba. ¿Sí? Mala hierba que están ya por todas partes del mundo. Realmente hay una zona de tal. Muchas son crucíferas que crecen por ahí en las fincas. Claro, una crucífera de estas silvestres, las crucíferas les pasa como al maíz, que son muy crónicas, que interiorizan uno o incluso varios eventos transgénicos de este tipo, pues se vuelven incontrolables. Esto está pasando en algunas zonas de Estados Unidos. Y probablemente también en algunas zonas de Europa no seamos conscientes. Aquí nos pasa un poco, no sé si va por ahí, pero con el arroz, que está, se ha metido un arroz silvestre en los arrozales y no hay manera de erradicarlo. Claro, pero el arroz también está pasando. Sí, que así. Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando súper malas hierbas. Y en algunas zonas de Estados Unidos tienen emergencias. Emergencias gordas porque tienen unos rebrotes de malas hierbas de este tipo que son resistentes a herbicidas, resistentes a plagas, y la única forma de cargártela prácticamente es llegar con máquinas y llevártelas por delante. Claro, esto es lo que se ve en una agricultura industrial donde crea efectos económicos. Lo que está pasando en muchas zonas del mundo donde no llega a esa capacidad de verlo, pues probablemente de la cara de aquí a unos cuantos años, pero ciertamente eso está creando un efecto que va más allá del hecho de la diversidad inicialmente, porque existe un otro problema. Y después existe otro problema añadido, y es el siguiente. Si yo soy un agricultor de esa zona del mundo, o de cualquier otra, estoy multiplicando mi propia variedad, y se me contamina por un evento transgénico de forma accidental, inmediatamente por la propia legislación de la misma que tengo que pagar un a la empresa propietaria de ese evento transgénico, porque la ley dice eso. Mira, Juanjo, y si a mí esta empresa ha contaminado mi maíz, yo no tengo. Claro, sí, claro, entonces sí, ahí hubo un, ahí, ¿no? No sé si conocí el caso de Percy Smeiser. Sí, yo lo conozco. Él dice que él sembraba colza, y la colza, que es una crucífera, que es como el maíz, que es una onda de muy promiscua, se le contaminó accidentalmente del campo de los vecinos y tal. Y la empresa decía que no, que lo había hecho él queriendo para no pagarle los remedios. Tuvieron como cuatro o cinco juicios y contrajuicios, y al final ganó él, pero ganó simbólicamente, porque a lo que condenaron a la empresa es a restituirle el dinero que le había costado la pérdida de la cosecha de ese año. De la nada. Hombre, es un caso esporádico, ¿no? Es un caso que tuvo mucha repercusión mediática porque fue el primer agricultor un poco que dio la cara sobre estos temas, pero os digo que eso pasó en Canadá, en una zona con agricultores muy industriales. El presidente Meiser pues no era ecológico, ¿no? Era un agricultor como cualquier otro que tenía una extensión grande de monocultivo de colza, ¿sí? Que era un agricultor que puedes encontrar en Argentina con la soja o en cualquier otro sitio de grandes extensiones de monocultivo, y que le echó cara o le echó huevos, ¿no? Como se dice a la multinacional. Pero que esto puede estar pasando en muchos aspectos. De hecho, en España y en muchas partes del mundo existen empresas que, vamos, en España en concreto la empresa se llama Geslibe. No sé si la conocéis. ¿Es empresa o...? Empresa. Geslibe es una empresa. Pensaba que era asociación de... No, Geslibe es una empresa. Lo que es una asociación es quien... Que no sé ahora cómo se llama, es que antes se llamaba APROCE, pero ahora han cambiado de nombre. No me acuerdo el nombre. APROCE es la asociación de... de productores y mejoradores de grano. Y Geslibe es una empresa que trabaja para ellos y a lo que se dedica es investigar estos casos. Entonces van a cualquier finca y sin pedir la autorización al agricultor, se llevan un trozo de hoja o lo que sea, le hacen sus análisis, y si descubren que esa variedad tiene algún sistema de protección, lo denuncian, como las CAE de... Las CAE de las variedades locales, ¿no? Con esa forma tienen atemorizada a mucha gente, sí. Eso le contaba Joseba, sobre todo en Argentina, que es claro. El segundo productor de transgénicos, y claro. Entonces, por ejemplo, la familia de mi madre, que es del comienzo de la Patagonia, tenían sus campos y todo alrededor con transgénico de soja y de maíz de Cargill. Y tenían tanto miedo que tuvieron que ir del campo. No lo querían rentar, pero estaban súper presionados para rentarlos. O sea, y las parcelas la gente las empezaba a rentar porque no les convenía ponerse en contra. Claro, porque además ya tienes miedo, ¿no? Porque dice... cultivar transgénico o que te hagan un juicio. Sí, sí, perder incluso las granjas y las tierras. The Corporation es una película interesante sobre esto de Canadá, súper recomendable para ver que explica este proceso. Y además hay otro efecto más, que es que independientemente de que tengas que responder económicamente por que aparezca un evento transgénico, aunque sea accidentalmente tu explotación, que si estás en un sistema de certificación ecológico, pues te quedas fuera. Sí. Y eso es algo, aunque la contaminación sea accidental, evidentemente. Mm. Entonces eso ha pasado pues, por allí, por aquí. Con el maíz, todo. Entonces, pues bueno, pues. Eso aumenta la biodiversidad, bueno, depende cómo se lea o cómo se mire, ¿no? Entonces, lo digo porque es otro efecto importante que está afectando a todo este discurso de la conservación, y los perjuicios ahí pues tienen una interferencia fuerte, además de otras cuestiones relacionadas con la salud, que no, con el poder, ¿no? Que no es el tema del que estamos hablando. Lo que sí es cierto es que con toda esta buena voluntad, pues, por ejemplo, una gran parte de la agricultura africana está contaminada por transgénicos debido a que una parte importante de la ayuda humanitaria que se ha llevado ahí en forma de grano, pues era transgénica. Claro, los que lo llevaban, ya os digo, que con muy buena fe, si es que esto no es para sembrar, claro, esto es para comerlo. Pero claro, si tú te preocupas por conocer la racionalidad campesina de cualquier zona del mundo, tú cuando eres un agricultor, un grano, pues una parte lo dedicas a comer y otra parte lo sirve. Entonces, así, pues, cuando tienes que dar la comida, tú no pasas nada, ¿no? Claro. Y sobre todo si está ahí pasado. Y bueno, pues así están las cosas con África y con Asia también, una parte importante, ¿no? Otra parte importante de la contaminación ha sido accidental, ¿no? Porque ha habido, dicen que por defectos en la manipulación y el control, pues estaba el famoso, no sé si lo conocéis, el arroz Starlink, que estuvo durante 3 o 4 años comercializándose en todo el mundo como arroz comestible, cuando no estaba autorizado en ninguna parte del mundo y era transgénico. Cuando se descubrió una pasada a la Volkswagen, con lo de los coches, se descubrió accidentalmente de que un arroz que se estaba vendiendo era transgénico y la empresa propietaria pues dijo que había sido. Sí, pero tenía nota de que estaba arrepentido, pero el caso es que lleva ya 4 años comercializándose por todo el mundo este arroz transgénico en cientos de países donde el transgénico estaba prohibido, el arroz, incluido España, porque en ningún momento se ha conseguido que esta empresa dé información sobre en cuántos países y en qué cantidades estuvo comercializando este arroz transgénico. Entonces, bueno, había varios casos haciendo, junto así como los más sonados, pero había como 5 o 6 a lo largo de. Terroristas. Claro, el grado de contaminación accidental que se ha alcanzado ya a nivel global, pues es notable. Entonces, bueno, si os dais cuenta, pues a cualquier, por ejemplo, ganadero ahora mismo que le diga que. Pues el tema de los piensos, ¿no? Que estuvimos hablando ayer precisamente, que se quiera meter en la agricultura ecológica con lo que es crudo, pues conseguir piensos que no tengan trazas de transgénico. Es prácticamente tarea imposible en el mercado global, ¿no? Nosotros pues ya te tienes que ir a precio muy, sí, muy especial. Se daba caso más que una vez hace años de gente que tenía gallinas en ecológico, que compraba el pienso ecológico y que aparte de hacer el análisis a mayores del pienso ecológico, le decía certificación, pues yo voy por acaso voy a hacerlo. Lo hizo y le daba como transgénico y le jodieron vivo y al resto compraba el mismo pienso. Y no hizo los análisis, pues un día como ecológico. Y nadie. Y no quiero ni nada. O sea, que es el resto, Yo también me entiendo incluso que haya gente y organismos de control que se acojonen, ¿no? Porque yo me llevo con aquí a analizar, he hecho a todos mis productores, entonces, tengo el mercado o. Listo, ¿no? Pero generación sobre. Claro, pues imagínate, si te metes ahí a hacer análisis. El tema del pienso, de, por ejemplo, de animales muy sensibles a ese tema, ¿no? Las gallinas ponedoras o incluso las vacas de leche, que necesitan pienso muy potente, que llevan normalmente casi todo soja o maíz o tal, cultivos de este tipo que son muy susceptibles, pues sí, no sé si un organismo donde lo conozco, pero puedo entender que algunos se haya planteado en algún momento es que como haga esto me cepillo a todos mis productores. Hay una labor, ¿no? Sí. Al no castigar en exceso al agricultor. En el maíz siempre se hace muestra y si sale contaminación, que es eso, simplemente no se comercializa y no penaliza al agricultor. No se comercializa en ecológico. Es decir, antes de ir al mercado, muestra, porque te tienes que. La paga del agricultor. Pero resulta normal porque si no tiene una inversión en un pienso ecológico, el precio que tiene, por ejemplo, de la gallina. Bueno, pero te la juegas, pero por lo menos no te penalizan y te mandan al trasero. No puedes hacer otra cosa, o no te produce, pero por lo menos tienes ahí una pequeña vía de escape de que si has tenido la mala suerte de que te sea contaminado, que claro, depende en qué zona ni te se ocurra poner maíz. Pero depende en qué zona sí que te puedes arriesgar. Porque no tienes oportunidad de cesar el error, ¿no? Es lo único. Pero por lo menos no te penalizas, creo que se hace la muestra limpio. Vamos a condicionar. Bueno, ahí terminamos ya con los temas estos de los discursos. Retomo el discurso de la soberanía. El discurso de la soberanía es un discurso relativamente reciente, porque el discurso de la soberanía es prácticamente. ¿Te falta el del derecho de los agricultores? Sí, a veces he dado un salto y voy a partir de porque está más enlazado este de la soberanía y lo vamos a ver después. El de la soberanía es prácticamente un cambio, un giro de 180 grados con el discurso de la interdependencia. El discurso de la soberanía lo que viene a decir es que cada país es soberano sobre sus recursos en general. Naturales y los recursos agrícolas, si un recurso más, pues cada país tiene que decidir recursos genéticos, las variedades cultivadas y tal, qué hace con ellas. Esto al final se acaba imponiendo de forma generalizada, por eso os dije que los tratados internacionales sabéis que ahí un poquito desfasado, a partir de que se mete el tema de la agricultura en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Vamos a con Uruguay, pues tiene una serie de historias. La Organización Mundial del Comercio, que es una organización que trata sobre los acuerdos que deben de llegar a los países para que cada uno no ponga los aranceles ni las trabas y tal. Y entonces lo que viene a decir es que, pues igual que cada país es propietario del agua que tiene, y tal, pues los recursos recurso también, que puede cobrar lo que quiera y comercializarlo dentro del ámbito de cualquier otro producto que está comercializando. Y a raíz de esto, pues, hay países que empiezan a sacar leyes propias en las que establecen cuáles son los criterios de comercialización que van a seguir sobre el tema este. Como veis, esto pues un poco cambia básicamente sobre lo que estaba hablando. Y a raíz de esto, pues se crea un instrumento que se añade al protocolo general de intercambio que estaba en vigor y que se incorpora a otra cosa que habréis seguramente oído hablar, que se llama el protocolo de Nagoya. Nagoya se llega a un acuerdo derivado del convenio de diversidad biológica que también estuvo hace poco. Protocolo de Nagoya, 2000. O sea, estamos hablando, de hecho, en vigor, cuando han ratificado 50 países, que es lo que se necesitaba para entrarse en vigor ya globalmente, fue el 12 de octubre de 2014. Pero tenemos como aquel que dice, ¿no? El protocolo de Nagoya habla de biodiversidad general, no solo agrícola, ¿eh? Pero la agrícola también está incluida, y lo que viene a decir es que cada país, pues, el dueño soberano de sus recursos, y aunque esté en el sistema multilateral de intercambio, pues que puede poner filtro a quién, cómo y qué le vende al tema. Crea un instrumento nuevo, que por lo que es interesante, que es el, por lo que es con la palabra mía, consentimiento fundamentado previo. ¿Qué es el consentimiento fundamentado previo? Pues que cualquier empresa que quiera acceder a los recursos genéticos de un país, pues tiene que tener previamente un informe sobre qué va a eso y un consentimiento. Aquí hay una polémica, que ahora lo retomaremos, el tema de los derechos de los agricultores, que es quién da ese consentimiento. ¿Lo dan los gobiernos o lo dan las comunidades? Claro. Es lo que pasó en Argentina el año pasado. Claro, entonces ese es el problema. El protocolo de Nagoya dice que lo dan los gobiernos. El movimiento campesino internacional e indigenista pues está defendiendo que ese consentimiento fundamentado previo pues lo tiene que dar la comunidad indígena que conserva en su área o en su tierra ese recurso. Claro, esto es todo muy relativo, porque ese recurso aún a esta altura sigue allí, pero también lo tienen en el Banco de Semillas de México, ¿no? Es decir, el CIMIO, entonces, claro, todo esto lo tiene su... A la hora de práctica, pues todo es mucho más complicado. Pero bueno, hay ese debate. Y entonces, ahora retomando yo el tema, no sé si lo que quería contar esto antes del derecho de los agricultores, sobre el derecho de los agricultores, pues... Y tendrá algo que ver con la situación extensa que veo ahora en la COP21. ¿Sobre? Porque la COP16 en México, que yo estuve vía campesina, estuvo haciendo mucha presión sobre esto de la soberanía. No sobre la soberanía alimentaria solamente, sino sobre la soberanía de los impactos en la biodiversidad. Digo, dice que ahora fue el atentado un día antes en París de la COP21. ¿Tendrá algo que ver con esto? Bueno, tiene que ver en el sentido, ahora comento, porque claro, ahí hay todas estas cosas, pues están los países, están las comunidades, están los países que parece que están alineados con sus comunidades y están otros países que por desgracia parece que están alineados con los intereses externos. Pero es que esa es la realidad que nos encontramos. Entonces, claro, todas estas cosas no hay uno solo, hay muchos matices, muchos colores en función de qué. Cierto es que la mayoría de las veces, pues cuando se deja esto en manos de los países, pues a las comunidades les llega muy poco, ¿no? Entonces ahora hay un movimiento, un contramovimiento, que eso sí es importante, por eso había dejado el tema de los derechos de los agricultores, para enlazar un poco la parte siguiente, que ya vamos a entrar a la parte positiva, de que por un lado se está creando, porque en realidad se está creando, no existe todavía, de la forma, una conciencia global de movimientos, digamos, locales, que ven un poquito más allá de su de su tierra y se dan cuenta de que comparten problemas comunes con, digamos, adversarios comunes que los explotan de forma parecida, y entonces esa conciencia global pues está haciendo que haya un poquito más de reivindicación de este tema, porque cierto es que organizaciones campesinas hay muchas, con bastante poder en según qué parte del mundo, pero también es verdad que lo que hasta ahora se defendía era básicamente el acceso a la tierra. Estaban muy centradas en ese tema y entonces se les estaba exponiendo en biodiversidad y lo eran conscientes, no de que los estuviesen exponiendo, sino del valor que tenía realmente ese recurso. Entonces, para ellos eso era una cuestión secundaria dentro de la problemática que ha tenido este movimiento de reivindicación, ¿no? De los derechos del agricultor, que está dejando de estar tan centrado en el tema de la tierra y está tomando pues vigencia el agua también, cada vez más importante, y la biodiversidad pues cada vez se está conviviendo. De hecho, bueno, después hablaremos un poquito más de vía campesina y de la soberanía alimentaria, pero realmente textos y comunicados que hablasen específicamente de biodiversidad en general, de biodiversidad en particular, hace muy muy poquito no hacían casi nada. Casi todo hacía referencia pues a la reforma agraria, al acceso a la tierra, a las ocupaciones de fincas, a un montón de cosas un poquito más clásicas dentro de la flora y la ciencia. Esto ya lo veremos un poquito después. No, no, los tres, ¿no? Tierra, agua y semillas, ¿no? ¿Eh? Teoría de la tierra, agua, semillas, ¿es el discurso de estos? Bueno, pero se ve que tierra iba con mayúsculas, agua allá y semillas ahí. Semillas que ha salido hace, ¿no? Y tal. Pero te quiero decir que está bien, que estamos en ese proceso, ¿no? Que cada vez es más patente que existe esa preocupación y que dentro de ese movimiento de reivindicación, pues la biodiversidad, las semillas, tan cual. También es un proceso lógico, después lo veremos con el tema. O sea, que es normal que sea así, que no es que sea raro. Porque, urgencia, ¿no? No solo por urgencia, sino por una cuestión instrumental. No voy a entrar en este tema porque ahora va a ser importante para lo que vamos a hablar después, ¿no? Pero quería terminar con aquí algunas cuestiones. Este tema de los derechos de los agricultores, claro, no es lo mismo cuando hablamos de los derechos de los agricultores cuando lo defienden estos movimientos que cuando se habla en estos foros internacionales. Entonces, claro, el problema es que estamos hablando de conceptos diferentes. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque para los foros internacionales, la inmensa mayoría, hasta el día de hoy, estos foros multilaterales, el derecho de los agricultores es una compensación. ¿Eh? Entonces ellos dicen, vale, como tenéis que poner a disposición de la gente que es capaz de sacarle valor a estos recursos, porque vosotros no sabéis sacarle valor, ya partiendo de ese día, pues esta gente que le va a sacar valor, lo que va a hacer después es compensar por haberle prestado o cedido estos recursos. Y quien va a mediar en esa compensación va a ser vuestro propio gobierno o un fondo multilateral, como este que os conté antes, que sobre todo está ahí en marcha, o cualquier otro mecanismo que pongamos en marcha, pero que es una compensación. Claro, eso no tiene nada que ver con la reivindicación que se está teniendo ahora, que ya no va por una compensación, sino que va por, yo lo que quiero es reivindicar mi derecho a sacarle yo valor a estos recursos, que va a darte más recompensa. Claro, eso es una ruptura, ¿no? Digamos, de concepto. Lo que pasa es que es verdad que en los foros multilaterales, en el protocolo de Nagoya, en toda esta historia, en las directrices de Bonn, que se han hablado hace muy poco, para ver cómo se compensa por parte de los países a la gente que utiliza todas estas cuestiones, sigue ese concepto de que yo lo que estoy es compensando por una cosa que tú me has dado y digo, me has permitido entrar y tal. Entonces ahora pues este movimiento. Entonces en ese sentido, por ejemplo, es muy importante en la cuestión de las argumentaciones y está muy bien ahora mismo. El único foro internacional donde por primera vez en el mundo se está planteando el derecho desde ese punto de vista, que no es una compensación, es un acuerdo mundial que se está intentando llegar sobre los derechos de los pueblos indígenas. En ese foro es el primero, por multilateral de que se está haciendo, en el que el derecho de los pueblos no es el derecho a que se les compense, sino el derecho a explotar sus propios recursos para salir adelante. Entonces, claro, esto tiene después de toda su... claro, asociado a ese derecho ahora viene todo el tema de la adquisición de capacidades, de la formación que tienen que tener, y aunque resulta que al final lo que terminamos es que esos pueblos indígenas terminen siendo corporaciones de semillas. Sí, a ver, que todavía se sigue con ese discurso un poco de la modernización, pero que en vez de la modernización, ¿qué va a hacer? Porque yo me llevo los recursos, los exploto de otro sitio y ahora te compenso, ahora te voy a ayudar a ti para que te modernices. Y tú mismo me vendas la semilla. Pero claro, a lo mejor para eso tienes que entrar también en todo este mecanismo de monocultivos y tal. Y más. Bueno, ya lo veremos, pero de momento es el cambio del discurso, ¿no? Entonces, bueno, ahí se plantea de otra forma y debatir otras cosas. Paralelamente a esto, no solo se ha actuado políticamente, sino que incluso tecnológicamente, os acordáis al principio cuando dije, bueno, pues se dio un salto muy grande cuando se descubrió, se aplicó en el maíz lo que era la esterilidad citoplasmática masculina, ¿no? Porque permitía hablarse mucho mejor de la. Bueno, pues tecnológicamente, en los años 80 y tanto, 90 y poco, cuando se empieza a trabajar en la manipulación genética, uno de los primeros eventos transgénicos sobre los que se trabaja y se descubre es la castración total. Eso está patentado y viable ahora mismo es 100% para todos los cultivos comerciales. Lo que pasa es que hay un acuerdo del convenio de diversidad biológica que prohíbe utilizar en cultivo que estén, digamos, en cualquier sitio, pero sean experimentales, eso es lo que se llama, si no había oído hablar de el Terminator, que posibilita que cualquier cultivo comercial, a día de hoy, si te lo venden, llegue al estado de fruto o de madurez comercial del producto que tú vendes, pero después la semilla que produce sea estéril. Se ha desarrollado prácticamente para todos los cultivos. Así que existe una prohibición, de hecho, por el acuerdo, por el convenio de diversidad biológica, de que se comercialice ese evento. Pero las empresas están ahí cada dos por tres, digo porque también ese sería una cuestión importante. Claro, la prohibición, pues le pasaría un poco como lo mismo que ha pasado con los transgénicos. Si se hace accidentalmente, no, si lo tenemos, está muy controlado. Sí, pero imagínate, eso se va a la flora silvestre de los parientes, empieza a contaminarse y cuando te das cuenta, un desastre. Pero eso se han dado cuenta de que ya estamos hablando. Estos son transgénicos, pero que llevan un gen que no les hace resistente a herbicidas y resistente a plagas, sino que les hace estéril. Entonces, claro, la generación siguiente. Que puede contagiar a otra planta. Claro, en el momento que otra planta lo incorpore. Pues inmediatamente se vuelve estéril. Entonces, claro, eso es la barbaridad. Que se pone, que esté por ahí, por un lado. Pero bueno, que también existe esa tecnología. Queda muchísimo. Bueno. Si después así lo consideramos, vamos a ver si lo tenemos. Si queréis, os lo digo, porque es muy interesante. Estaba por aquí en algún sitio. La fotografía está del texto. Hay un texto muy bueno, porque. Hay un señor, y no sé si sigue, porque hasta hace muy poco seguía de responsable, Oliver de Schutter, que es el relator de Naciones Unidas para los problemas del hambre en el mundo. Este señor es un comisionado especial que tiene Naciones Unidas, que se dedica a viajar por todo el mundo y todos los años le va al Pleno General de la Conferencia de las Naciones Unidas y tiene la privilegio, como para eso la verdad, de hablar allí delante de todos los representantes de los países del mundo y dar, presenta un informe y dar recomendaciones. Y este señor ha sacado varios informes concretos y uno de ellos va destinado a los transgénicos, otro va destinado a la agricultura ecológica en general y otro al tema de la biodiversidad cultivada. Y en los tres va en una línea bastante interesante. Él dice que no está demostrado científicamente que los transgénicos contribuyan para nada. A día de hoy, con todo lo que se ha hecho en el mundo y todo lo que se ha inventado y eso, a paliar el hambre en el mundo, que no hay ninguna evidencia, que todo el que diga eso en un informe, en un proyecto de investigación que justifique la inversión en transgénico, está muy bien, pero que no hay evidencia científica para eso, y que el hambre entonces es un problema, que habrá que ver cómo sea eso, pero que con los transgénicos, de momento, por lo menos, tal como está planteado, no se ahora. Que. ¿Cuándo lo dijo por primera vez? Esto hará 4 años. De hecho, Monsanto escribió una carta de protesta a comida, diciendo que se puede ganar. ¿Quién dijo eso? Monsanto. Esa carta la bajé de internet y al poco tiempo desapareció. Ya no sé cómo está. Pues ya la pasarás. La carta. Y entonces, bueno, pues por ahí andaba, sin ninguna polémica, este señor ha seguido sacando la marcha atrás, ¿no? Y después sacó un informe diciendo que, bueno, que la agricultura ecológica se tiene que tener en cuenta como una de las alternativas razonables para combatir el hambre en el mundo, que tiene muchas posibilidades y que de hecho contribuye de una forma significativa en muchos sitios. Y después tiene otro informe en el que avala todo el papel este de la biodiversidad cultivada como otro de los mecanismos. Y además está muy bien hecho, o sea que este señor no habla por hablar, o sea que tiene muchas fuentes, tiene tal, y cuando va arriba y comparece y que... Pero yo, bueno, la gente, no sé si yo estoy en la lista esta de SEA, ¿no? Cuando hay ahí que citar, porque ahí hay un debate, hay la gente que sale un artículo también en una de las revistas tan prestigiosas, Triple Science en este caso, que se llamaba Cómo alimentar a 9 billones de personas, hace unos 5 años o así. Que era un poco defendiendo esto que decía de la intensificación sostenible. Esta gente, Shell y esta gente sacaron este informe, después sacó un contrainforme, otra gente con que la agricultura ecológica podía, porque esta gente de la intensificación sostenible primero decían que sin transgénicos prácticamente iba a ser imposible atender a la alimentación global. Esa es la vez que sale el debate, pues digo, bueno, ¿quién sabe más esto? El relato mundial hace lo mismo, ¿no? Que es posterior a estos dos artículos. Y ya está. Si él es el que sabe más, pues para una vez que nos da la razón, no vamos a inventar nosotros los argumentos, vamos a inventar lo que él tiene. Pues ya está. Entonces, es interesante en ese sentido. Aquí debe estar la bibliografía. Miren, los links o los títulos. Los links no, pero lo pones en Google que sale seguro, pero no está en castellano. Porque los informes de eso van a ser los 5 idiomas oficiales, no sé si tiene. Sí, efectivamente, chuta. El derecho a la alimentación, las políticas de semillas y el derecho a la alimentación. Ahora de la Universidad de la Agricultura y Fomento de la Innovación. Informe presentado el año 2009. ¿Sí? ¿Cuándo hice este informe? Pues sí. Entonces, bueno, que podéis allí. ¿Estará? Sí, este hombre no, hombre, son sobrinas. No quiero decir. Es una figura de la fenomenal y un poco relator, ¿eh? Tiene esto, tiene de la tortura, de prevención de la tortura, tiene 3 o 4 en el mundo para estas cosas, pero que lo tiene. Sí, cuando sale ahí a comentar, suele dar las 3 o 4 de la tarde, la gente está dormida. Bueno, pero os lo digo sobre todo por el tema de las argumentaciones, que están muy bien. Es muy difícil alcanzar ese nivel de conocimiento en el tema porque se está trabajando para eso. Sí, sí, de hecho hay un documental por ahí que lo vi yo una vez y el hombre estaba bastante amenazado. Sí. Porque además, como está viajando continuamente, pues tener un accidente es muy fácil. Y el documental este un poco lo defendía ese tesis, ¿no? De que este hombre tiene un trabajo bastante peligroso. Sí, porque, bueno. Bueno, yo con esto termino lo de los discursos, ¿eh? Porque bueno, en resumen hay muchas más cosas así de detalle, pero bueno, yo creo que no merece la pena entrar. Y iba a entrar en la última apartado de la parte mala, que todavía nos queda un poquito, que es la erosión genética. Yo creo que es importante también ver esta cuestión, que lo hemos tratado colateralmente, pero... La erosión genética es un término que lo que viene a denominar es el empobrecimiento genético. Y ya esto puede ser aplicado a todos niveles. Puede ser aplicado a nivel global, afectando tanto a los recursos silvestres como a los cultivados. Podemos hablar de la erosión genética en la agricultura. Y la erosión genética, ahora en estos últimos años, pues está tomando su contraparte, porque claro, cuando te pones a ella, no existe solo una erosión genética, sino una erosión cultural, cuando entra sobre todo la parte de la biodiversidad cultivada, que va de la mano. Porque, digamos que los cultivos, la parte cultivada es siempre la interacción entre todo ese material natural, vivo, que son los cultivos, más la interacción que tienen las comunidades que estamos interactuando con ellos, independientemente de que sea con agricultura industrial o no, o sea que todos estamos interactuando sobre un material vivo, por un traje animal puede hacer, o muy simplificado genéticamente, pero no deja de estar vivo, ¿no? Entonces, esa cultura que está asociada a eso, pues marca la diversidad, como os dije, una ruptura a principios del siglo XX, podía no haber navío y tenemos y podríamos haber tenido un sistema agrícola. Entonces, todos estos temas de cultura asociados a la biodiversidad cultivada, pues son muy importantes en el mantenimiento global de la biodiversidad. Bueno, pues voy a tener que introducir un poquito más allá. ¿Como cuántas especies creéis que se han llegado a cultivar? Lo digo a recoger por ahí en el mundo, a cultivar para utilizarla para algo por parte de las personas. Estoy hablando de especies, lo que varía de hoy. Vegetales. Pues aproximadamente la gente que está estudiando el tema tiene contabilizadas 7.000 especies diferentes. Si a eso se le asocia o se le amplía. Entonces, medicinales incluidas y. Pero cultivadas, ¿eh? Sí, cultivadas medicinales también. Solo de todo, todo lo que se vio cultivar. Si a eso se le asocia todas las especies vegetales que en algún momento se utilizan, aunque sea de recolección, pausada eso, de medicinales y lo que sea, son 80.000 especies. Las que están ahora mismo catalogadas en todo el mundo que tienen utilidad humana. Claro. Eso es a nivel cualitativo, a nivel cuantitativo, pues si desciende te das cuenta de que prácticamente el 60% de las calorías que estamos consumiendo a nivel global pues se basan en el cultivo de cuatro especies. Entonces, tenemos ahí, por un lado, la diversidad, la enorme, en detalle de la comunidad local y tal, pero la concentración realmente de descendencia a nivel calórico que tenemos sobre unos cuantos cultivos. Que es maíz, trigo, arroz, papa. Soja. La soja también, lo que pasa es que la soja a nivel calórico se devalúa mucho, porque tú ten en cuenta que por cada 10 calorías de soja nosotros solo recibimos una, porque pasa por la formación animal, y entonces se pierde un 90% de la energía que acumula la planta. No, nunca. La inmensa mayoría de la soja, estoy hablando a nivel global. La inmensa mayoría de las calorías de la soja se disipan en ese proceso. O sea, que casi se entra en modo de fitina. En modo de fitina está en casi todas partes. Sí, pero creo que si estamos hablando de la dependencia calórica de los alimentos, de la alimentación humana, quiero decir, lo que nosotros comemos, pues la soja, que si lo contase como la superficie que ocupa, pues sería, alimentaría 10 veces más personas de las que nos alimenta actualmente, porque la mayoría del alimento que tomamos de la soja no es directamente de la soja, sino de los animales que se alimentan de la soja, o de la leche, o de los huevos que se producen de esos animales, ¿no? Entonces, a nivel calórico existe una pérdida, una disipación muy importante. La erosión genética, ya resumiendo, básicamente tiene tres aspectos importantes. Cada uno es diferente, cómo funciona. Por un lado está la erosión genética a nivel de cultivo, que es lo que nos estaba contando. Es verdad que los sistemas de modernización, de la revolución verde, de intensificación, uno de sus efectos ha sido reducir el número de cultivos, o por lo menos el área de muchos cultivos. Hay cultivos que siguen existiendo, pero las áreas que tienen son muy pequeñas. Y entonces va siendo uno de los grandes efectos erosivos de la revolución verde, esta erosión genética en superficie, en la superficie. Hay otra erosión genética que se ve bastante menos, pero que nosotros como reglas de semillas si la ven y somos más conscientes, que es la erosión genética intraespecífica. Es decir, la pérdida de variedades dentro de cada uno de los cultivos. ¿Eh? No solo se ha reducido el número de cultivos, sino que a nivel global, pues si tú te mueves, pues si en muchas zonas del mundo de cada cultivo había un número de variedades, pues ha dejado de cultivar una parte muy importante de ellas. Con lo cual existe otro escalón de erosión genética que afecta a la variedad de cultivo. Y esta quizás sea la más ligada a la erosión cultural. ¿Por qué? Porque normalmente la diversidad genética varietal, la que está por debajo de especies, está muy ligada a usos locales o a costumbres locales de la alimentación. Esto somos muy conscientes nosotros, ¿no? Casi todas las comarcas donde nosotros trabajamos, como red de semillas, no. Cuando se ha conservado una variedad local en concreto, es porque tenía un uso concreto correspondía a una necesidad concreta del cultivo, no era por capricho, de otra forma. Entonces, en el momento en que se pierde esa costumbre, esa cultura local, o la gente que la practica, porque deja de practicarla o se muere, o no es retomada por otra generación y eso, pues deja de tener sentido el cultivo de esa variedad. Quiero un tomate de invernizo, y un melón invernizo, si tú vas a comprar un melón invernadero en un invierno, pues, de alguna forma. Entonces se pierde esa costumbre de colgar los melones para conservarlos durante el invierno, pues ya está. Entonces los platos de caballo tal. El famoso tomate de Ramayer de Mallorca, pues se conserva muy bien, ¿por qué? Porque se ha conservado la costumbre de consumir el tomate en invierno en el pan, y entonces pues, se vende muy bien los ramilletes para que la gente siga cogiendo tomate. Si se hubiese perdido esa costumbre y la gente no comiese pan con tomate, pues ese tomate en invierno, pues. Sí, pero lo que hemos estado hablando una chica de ese tomate específicamente, que están haciendo diferentes como... Bueno, en Mallorca, ¿no? No, el tema de Mallorca. Sí. En Mallorca sí, están haciendo la defensa sí, del tomate. Eso es lo que se llama la muerte por éxito. Pero no voy a entrar en ese. Porque después, empezaron a haber híbridos después, y mira, después lo podemos retomar cuando hablemos de el éxito de las contraexperiencias. Y retomamos la muerte con eso. Ese tema lo conozco muy bien, porque además estuve con el gobierno de Mallorca intentando poner una solución. Y tenemos un trabajo hecho a mi socio y yo sobre el... Y lo que pasa es que tiene su tarea, entonces no vamos a entrar ahora en el detalle, pero después si quieren lo retomamos cuando venga un poquito más. Ahora lo que sí quería es... esto se pierde con la cultura, pero es que hay otro grado más de erosión genética que es importantísimo y que pasa desapercibido para todo el mundo, incluso para los agricultores muchas veces, que es la erosión genética infravarietal, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué es la erosión genética infravarietal? Antes os decía, ¿por qué las variedades locales tienen tantísimos problemas para entrar en un sistema de certificación de semillas? Porque normalmente son poco homogéneas. ¿Por qué son poco homogéneas? Porque por el manejo que tienen por parte de los agricultores, sobre todo las especies que son de polinización cruzada, no las autónomas no tanto, pero las que son de polinización cruzada, tienden a manifestar pues, diferencias entre ellos, pues como pasa a las personas, ¿no? Que cada uno somos que nos parezcamos y somos muy diferentes. ¿Esto por qué? Porque existen muchos alelos. Alelos, como sabéis, en la expresión genética en un solo gen, pues tiene muchas expresiones genéticas diferentes, ¿no? En la naturaleza. Entonces, el gen que controla el color de los ojos en las personas, pues tiene alelos para el verde, para el gris, para el marrón, para el otro, para el de la moto. Entonces, esos alelos que están ahí en las poblaciones, pues se van distribuyendo. Y a lo largo del tiempo, cuando las personas pues nos mezclamos unos con otros, pues se mantiene más o menos un equilibrio, ¿no? Entre sitios locales, pues más o menos de grupo sanguíneo, de color de ojos, de color de pelo, de muchas cosas, de cada individuo sea diferente, pues el hecho reproductivo que se hace al azar en esas poblaciones se mantiene la estabilidad, de forma que aunque algunos alelos sean relativamente bajos, por ejemplo el tema de los pelos rojos, ¿no? En nuestra población, pues que sea bajo, siempre se mantiene una proporción más o menos constante de la expresión de esos alelos. Esto pasa así siempre y cuando existan dos procesos. Uno es que exista flujo genético en el conjunto de la población y otro es que la población sea suficientemente grande. Esto es genética de poblaciones puras. Esto no es problema. ¿Qué pasa? Que cuando se reduce el área de cultivo de las variedades tradicionales, por los diferentes motivos que hemos estado hablando, las poblaciones se vuelven muy pequeñas y la posibilidad además de interactuar entre unos núcleos de población y otros, aunque sigan en la misma comarca o incluso se reduce también, porque ya no hay ese intercambio tan grande que había de semillas entre los agricultores. Y esto, indefectiblemente, produce una erosión genética por un proceso que se llama deriva genética, que hace que los alelos menos abundantes se pierdan. Entonces, con el tiempo, pues cada una de las poblaciones que permanecen aisladas, pues terminan siendo diferentes y más pobres. que la población original, genéticamente. Y esto es una cosa que no es tan evidente como el tema de la desaparición de variedades y de la desaparición de cultivos, pero que causa muchísima pérdida de lo que es un recurso fundamental para los agricultores que hablamos al principio, que es la flexibilidad que tiene la población que manejan estos agricultores para adaptarse a los cambios en el ambiente en el que viven. Entonces pueden tener sus variedades tradicionales, pueden tener sus cultivos tradicionales, pero las variedades tradicionales que manejan, por el hecho de que se reduce el número de agricultores que las mantiene y el tamaño de las parcelas donde se están cultivando, se vuelven muchísimo menos flexibles para adaptarse a los cambios, porque se han empobrecido genéticamente por esa misma dinámica de que se ha reducido el flujo entre las diferentes poblaciones. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando hacemos conexiones y bancos de semillas. ¿Por qué? Porque ahí, digamos, el peligro de reducción de este flujo genético y de las poblaciones que mantenemos es ya muchísimo más acusado. Entonces, la medida en la que podamos interactuar de forma más positiva con estos procesos, mejor, si podemos tener más gente que cultive en más sitios, mejor que si tenemos un solo lote en un bote, y mientras más grande sea los lotes, mejor, que yo entiendo que todo tiene una limitación de tiempo, espacio y capacidad, ¿no? Pero, en verdad, de esta forma, que lo sepáis también, que está cuantificado el número mínimo de semillas que se debería de guardar, dependiendo de las especies que estemos hablando, para que razonablemente pues tengamos la capacidad o la posibilidad de guardar por lo menos una riqueza de lija del 90%. No son demasiadas, normalmente suelen ser ciento y pico de semillas y tal. Lo que pasa es que a veces es engañoso, porque, claro, si yo guardo ciento y pico de semillas, pero si guardamos ciento y pico de semillas todas de la misma planta, pues entonces ya, teóricamente, esas ciento y pico de semillas deberían ser recogidas al azar en la parcela lo más dispersa posible, y si hay varias parcelas, en diferentes parcelas. Entonces, que tengamos eso en cuenta. Yo entiendo que todo tiene sus limitaciones, eso, pero que esa es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar nosotros y los grandes bancos de semillas. Esto es una limitación que tenemos toda la gente que podemos estar en una labor de esto. Por cierto, voy a aclarar un terminito que es muy importante, porque a veces se confunde, ahora que ha salido y antes lo he estado intentando utilizar correctamente. No es lo mismo una semilla de polinización abierta que una planta de polinización cruzada. Tened cuidado con eso. Cuando en la literatura técnica o científica leáis variedad de polinización abierta, se está refiriendo a una variedad que no es híbrida. Es decir, cualquier variedad, sea comercial, sea tradicional, sea autógama, o sea que se produce. O sea, las judías, que son muy autógamas, todas las variedades de judías que no tienen una hibridización comercial incluida, son de polinización abierta, aunque sean autógamas. ¿Qué? O sea, híbrido, ¿qué? Lo contrario de polinización abierta y polinización abierta de híbrido. Las autógamas son el contrario de las alógamas, o sea, de las que se cruzan, de polinización cruzada, ¿vale? No tiene que ver un término con otro, pero parece que se confunde. Digo esto porque después también va a salir en el tema de la mejora, Bueno, pues si os parece, brevemente hacemos una, ya que hemos terminado con la erosión genética, entramos en la parte positiva, que igual os gusta un poquito más. Gracias. Bueno, yo lo que quería, ya que estamos en esto, es que seamos conscientes de que realmente, cuando estamos hablando de la pérdida de biodiversidad y de todo el trabajo este que hacemos y que nos empeñamos en sacar cosas adelante, hay una parte que igual es casual o igual es un efecto, pero también es verdad que hay un negocio que vive de la erosión genética y del expolio de los recursos y de estas cosas, que es un negocio muy poderoso, y que las instituciones, la sociedad, la forma que tenemos de pensar, de alimentar y de esto, está impregnada de todos estos discursos. Entonces, una parte importante, entiendo yo, del trabajo nuestro como redes es denunciar también estas cuestiones. O sea, no es solo empeñarnos en ir por el campo, por ahí recogiendo y tal. Y entonces, yo creo que a veces no le damos también la importancia que tiene estas cuestiones, ¿no? Porque puede ser que estemos haciendo como aquel famoso que se empeñaba con un jarrito, ¿no? De mantener un estanque lleno con el jarrito, y el estanque tiene unos boquetes enormes, ¿no? Y entonces podemos estar con el jarrito y a lo mejor ganaríamos un poquito más, y además del jarrito pues estuviésemos por ahí a lo mejor poniendo un poquito de a ese flujo, ¿no? Que se va, pero que no se va casualmente, sino que existe negocio, intereses y dinámicas que están apostando claramente de forma activa y invirtiendo un montón de recursos en estas cuestiones. Entonces, un poquito más allá de la denuncia en sí, y decir, bueno, cómo podemos enfrentarnos dentro de nuestras capacidades eso, a esta cuestión. Y un poco en esa línea también va a ir esta segunda parte, que va a ser un poco política por un lado, por otro lado también práctica. Antes de irnos, quería un poco hablar de los sistemas de semilla en general y de la participación en particular, porque es una de las cuestiones así que está en boga, el tema participativo. Antes también estamos tratando estas cuestiones. La semilla, ya os decía antes que aquí existen muchos intereses comerciales, pero también existe mucha gente de buena fe que está empeñado en acabar con el hambre en el mundo, aunque sea a base de semillas mejoradas y de monocultivos y todas estas cosas, pero que a lo largo del tiempo, sobre todo después de toda esta historia de los años 90, de la evolución genética, de los acuerdos multilaterales y de todo esto, se dieron cuenta de que en algún momento tenía interés o era importante el contar con las poblaciones locales, tanto en los países del norte como en los países del sur. Y entonces empezó a aparecer de una forma tímida. Esto fue a partir del 94, 95, 96, que no hace tanto tiempo, ¿eh? Vamos a cumplir 20 años de que empezó alguna gente a hacer algo de esto. Lo que empezó a llamarse sistemas de mejora participativa, sistemas participativos y tal. Y esto venía de la mano, empezó a venir de la mano de los Centros de Estudios Internacionales de Mejora, esto que tienen estas colecciones tan grandes. Los investigadores de esos centros que dijeron, hombre, ya que los agricultores están manejando estas variedades, pues vamos a llamarlos y vamos a ver si nos echan una mano en diferentes aspectos de la mejora. Entonces, esto ha tomado mucha relevancia, a nivel institucional incluso, y entonces ahora mismo hablar de mejora participativa parece que estás hablando de la panacea también, ¿no? Como todas estas cuestiones que os decía antes de vamos a acabar con muchas cosas, ¿no? Y la mejora participativa ahora mismo, si ponéis mejora participativa o participatory plan building, ¿no?, en internet, pues vais a encontrar 10 millones de experiencias a lo largo de este mundo. Una cosa es que está completamente en boga. Lo que pasa es que la mejora participativa, como muchas de las cuestiones participativas, pues hay muchas formas de entenderla. Entonces, claro, bajo ese paraguas de lo participativo le está pasando como le pasó a lo de lo sostenible. Entonces, sostenible se ha convertido en un término que, pues eso, que no lo dicen a muchas personas, ¿no? Pues participativo está pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque, claro, lo participativo de alguna forma es decir que en algún momento has contado con alguien más que tú mismo para dirigir o poner en marcha un proceso. Y eso es relativamente fácil, ¿no? Hay muchas formas de participación. Y entonces, aquí básicamente la gente que está trabajando en estos temas de semillas han acuñado los términos, que vais a encontrar también en cualquier literatura esto, y ellos hablan del sistema formal y del sistema informal. El sistema formal, que yo creo que es el tema de la educación, usa esa terminología, pero yo lo uso en la literatura científica, es el informal es la parte comercial, institucional, y el informal es lo que hacen el resto de los agricultores y algunas ONG que todavía están un poco domesticadas y trabajan con estos agricultores. Entonces, el sistema formal, que lo componen, ya os digo, no solo las empresas de semillas y los mejoradores industriales, sino también muchos organismos de desarrollo y centros de investigación, que se supone que su esfuerzo está destinado a paliar el hambre y a promover el desarrollo de las comunidades locales en el mundo, entienden la participación como el contar con los agricultores para que le echen una mano en los procesos de mejora. Mientras que en el sector informal está surgiendo otra forma de mejora participativa, pero que lleva un pequeño así, dice, liderada por los agricultores. Y aunque parezca una cuestión terminológica, en la práctica, como decía antes, no tiene que ver, dependiendo de quién tiene el poder en la toma de decisiones en ese proceso de mejora, que es bastante más largo de lo que nos va a parecer al principio, porque a lo mejor no es solo la manipulación genética de la recombinación posible para obtener otra población, sino que tiene muchas más connotaciones el proceso, cambia radicalmente. Y en este sentido es muy importante porque a efectos del sector formal existe un divorcio total y absoluto entre los diferentes ámbitos en los que se manejan los sistemas de la biodiversidad cultivada. Ahora que estoy hablando de chino, voy a intentar aterrizar. A ver, cuando estamos hablando de semillas, de biodiversidad cultivada y de todas estas cosas, parece que estamos hablando de lo mismo todo el rato. Bueno, pues si vamos a cómo lo entiende la administración española o la europea o las empresas de semillas y eso, resulta que, por ejemplo, la conservación la llevan unas instituciones y unos organismos que no tienen nada que ver con la gente que lleva la certificación de semillas. Y lo que lleva la certificación de las semillas tienen prácticamente poco que ver con lo que lleva la comercialización. Y si hablamos ya de biodiversidad y de cómo afecta eso, pues ya resulta que está en nuestro ámbito completo. Entonces, cuando se hacen normativas o se hacen cosas, la ley habla de una cosa, incluso habla de cosas completamente contradictorias a la ley del mismo país, ¿no? La ley española. La ley española, cuando habla de conservación de recursos genéticos, es bastante potable y aceptable, tiene unos principios muy bonitos, pero cuando está hablando de certificación de semillas, de la parte de mejoras, establece unos requisitos completamente incompatibles con todos esos principios tan bonitos que tú ves en la ley que habla de conservación de los recursos. Entonces, claro, tenemos no solo sino una especie de esquizofrenia normativa, porque dependiendo del organismo que tenga en momento las cosas, pues está ahí, se supone, intentando aplicar unas políticas diferentes y contraproducentes con otros. Un efecto muy claro de esta cosa que os estoy diciendo, que en un momento dado hubo una colisión. Bueno, sabéis que aquí en España tenemos un mismo Ministerio de Medio Ambiente y de Agricultura actualmente, desde hace unos años. Bueno, pues justo antes de que se uniesen los ministerios, estaba el de Medio Ambiente y el de Agricultura. ¿Qué pasaba? Pues que el de Medio Ambiente, que entonces estaba aquella ministra que después ha sido más famosa, así como ambientalista, estaba Cristina Rabona, no sé si os acordáis, tuvo un conflicto con el tema de gestión de espacios naturales porque ellos estaban completamente en contra de la proliferación de transgénicos. ¿Por qué? Porque ellos tenían encomendada la protección de la biodiversidad y cualquier persona que esté trabajando sobre protección de la biodiversidad está en contra de la proliferación de transgénicos. De lógica científica de cualquier tipo. Claro, cuando se fundieron los dos ministerios hubo ahí un choque. Pues claro, ya las competencias de las dos cosas estaban en el mismo. Por ejemplo, si cogéis el plan de uso y gestión del Parque Nacional de Doñana, en la zona de reserva aparece expresamente la prohibición de cultivo transgénico. Así, tal cual. Yo creo que hay dos pocos textos en España que hablan de la prohibición de cultivo transgénico en algún sitio donde. Eso se hizo porque en el momento en que se hizo el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Doñana, el Ministerio de Medio Ambiente era el Ministerio de Medio Ambiente. Eso a día de hoy es impensable. Eso culminó con la salida del Ministerio de la ministra. La ministra la echaron y pusieron a otra ministra que iba por el tema este. Y después la sucedió a Arias Cañete. Entonces, que tengamos en cuenta que eso se da también en nuestra legislación y tal, porque hay un sector formal que entiende y defiende, incluso los de buenas intenciones, ya os digo, que trabajan por el desarrollo y por el tal, que una cosa es la conservación y otra cosa es la producción, la certificación y la comercialización de la semilla. Y que los dos ámbitos están separados. Mientras que cuando descendemos a los sistemas informales y a esa realidad, todo forma parte de una misma lógica y de un mismo razonamiento. Y esto que ¿sí? Después tiene una trascendencia muy grande en función de lo que queramos hacer y que a nosotros nos afecta de una forma muy clara, porque nosotros estamos en este entorno político, de normativo y tal, en el que estamos sufriendo esa esquizofrenia. Es decir, nosotros tenemos leyes y tratados que ha hecho España en las que nos podemos agarrar para cosas muy interesantes y después normativas legales que todo eso nos lo chapan por otro lado. El caso mismo de la reparte del otro día, donde lo tenemos nosotros en Andalucía, ¿no? De Alonso y eso. Si tú defiendes eso como una forma de conservar la biodiversidad y tal y cual, casi te tendrían que dar dinero, ¿no? Por mantener ese negocio. Pero no solo autorizarte, sino compensarte, porque tú estás haciendo una labor de mantenimiento de un recurso de biodiversidad y tal. Si tú coges la ley de semillas, te tienen que cerrar y meterte en la cárcel. Entonces, pues, nos damos cuenta de que estamos conviviendo en un mismo ámbito legal y agarrándose cada uno a lo que quiera agarrarse, pues te vuelve una medalla o fusilarte. Entonces, después, cuando hablemos de las iniciativas, debemos ir teniendo en cuenta un poco cómo cada una de estas cosas contribuye en función de si tú lo asumes como una racionalidad completa o como si tú te tienes que mover en los dos ámbitos. Yo creo que ahora lo podemos dejar por ahí. ¿Lo veis? ¿O? Sí. Vale, pues ya seguiremos. Sí, ¿a qué hora empezáis luego? A las 4:15.